sociedad. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que dirige Fidel Barbarito, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. Es la que orienta los destinos de esta subemisora y, por supuesto, uno de ellos se encuentra frente al control técnico. Se trata de Luigi Loyo. Saludamos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Randall Borges y, por supuesto, gracias por tanto aplauso, Luigi, lo hacía falta. Randall Borges y, por supuesto, acompañado de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Así que bienvenidos todos a este espacio, esta ventana que se abre de par en par. Sabrosito, salsa venezolana, sexteto juventud, la cárcel. Bueno, señores, a propósito de ello, Randolph, hemos amanecido diferente. La oposición ha amanecido diferente. Tiene un nuevo preso político. ¡Oh! Antonio Rivero. El guarimbero. ¡Pobrecito Antoñito! Un hombre que se dejó la piel salvando vidas en las vaguadas. Y ahora de esa manera tan injusta y perversa, forjando videos, está en las ergástulas del régimen. Antonio Rivero va preso. Eso fue lo que aconteció este fin de semana. El general, lo de general es un decir. Hay gente que obligatoriamente por sus comportamientos antisociales tienen que perder este nombramiento. Sí, ya él está retirado por fortuna, pero aún así tiene los conocimientos, y vaya que se los ha sabido transmitir a sus muchachitos guarimberos, conocimientos militares, conocimientos de estrategia, que se los ha transmitido, decíamos, a sus guarimberitos, y hay pruebas de ellos. Por más que la oposición intente deslegitimar, descalificar estas pruebas halladas, no fue que llegaron así por arte de magia, halladas en diferentes pesquisas realizadas por organismos de inteligencia en nuestro país, se encontraron, ¡ups! ¡Ay! Mira lo que me encontré aquí. Llegó como mandado a pedir la prueba contundente de la participación activa y además en la dirección de las guarimbas protagonizadas por muchachitos de la JABU, de los Manitos Blancas, etc., el día 15 de abril del año corriente, pues, un día después de las elecciones. Estas pruebas irrefutables, estas pruebas que a los ojos del mundo publicó el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, son las que se han en las que se han basado los organismos de inteligencia para ir a privar de su libertad a este irresponsable militante de Voluntad Popular. No podía ser de otro partido. Bueno, sí, podía ser de Primero Justicia. Pero bueno, es de Voluntad Popular. Que a Leopoldo López le pareció que Primero Justicia no era lo suficientemente fascista y fundó por ello la Voluntad Popular. No, Primero Justicia no es muy fascista. Mejor me salgo de allí y fundo otro movimiento más fascista aún, que es este, Voluntad Popular, donde milita este señor, promotor, organizador y motorizador de las guarimbas llevadas a cabo ese día 15 de abril, en las cuales, además de quemar diferentes cauchos, basura, etcétera, diferentes artilugios que quemaron dentro de en diferentes avenidas del este, también se dispusieron a cosa ilegal, cerrar la autopista, bloquear el tránsito en la autopista, que es ilegal. Esto lo sabemos y lo sabe la oposición. El bloqueo de las vías rápidas está prohibido. Si usted va a manifestar, lo puede hacer en calles, avenidas, callejones, donde usted quiera. Pero en vías rápidas, que son las autopistas, vías expresas, es el nombre que le dan las leyes, está prohibido trancar el libre tránsito en estas vías. Y este señor Antonio Rivero lo promovió y lo ejecutó. Aparte que hubo acciones violentas allá en la Plaza. Además de esto. Hubo acciones violentas. De amedrentamiento a grupos, a gente del chavismo. Inclusive, ahí tú sabes, tú no sé si recuerdas, en varias partes de Altamira hay de estos edificios muy antiguos, recuperados por la cuando gobernaba en la alcaldía mayor Juan Barreto, recuperados por esa alcaldía y cedidos a diferentes personas, y hay uno en específico que fueron cedidos a periodistas. El edificio de los periodistas, altamente conocido. Que son, en el que viven periodistas chavistas y periodistas opositores. Sí, porque Barreto, ¿no?, era muy solidario con el gremio. Es muy solidario, independientemente venga de donde venga. Y allí, bueno, ese edificio fue asediado ese día. Con pintas, le tiraron cosas a este edificio. Y bueno, esto ocurrió bajo la complaciente mirada de el ex general Antonio Rivero, que fue el promotor y organizador de estas guarimbas. Por suerte no pasó más nada, pero esto sucedió. Estas cosas sucedieron. Y entonces, bueno, Antonio Rivero fue privado de libertad la tarde del sábado, según informó el Ministerio Público. Dice esta nota: el Ministerio Público presentará en las próximas horas al general retirado Antonio Rivero ante un tribunal de control por su presunta vinculación con los hechos de violencia ocurridos recientemente en el país. En la audiencia de presentación, la fiscal 21 Nacional, Gineira Rodríguez, imputará a Rivero por presuntamente incurrir en delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano. Continúa el comunicado y dice: de acuerdo con la información preliminar, este sábado 27 de abril, el militar retirado fue aprehendido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público al Tribunal Segundo de Control del Área Metropolitana de Caracas por su presunta vinculación con los hechos antes mencionados. El pasado 25 de abril, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, el ministro Miguel Rodríguez Torres, mostró una serie de videos incautados al ciudadano estadounidense Timothy Hallett Tracy, entre los cuales estaba uno de Antonio Rivero, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de Altamira, en los desórdenes y guarimbas ocurridos el día 15 de abril de 2013. Así tenemos, pues. Bueno, y mientras esta gente, o sea, ahí vemos que el gobierno, ¿no?, está siendo eficiente a la hora de detectar, castigar a aquellas personas que nos hicieron pasar una mala jugada, ¿no?, muy malos ratos y costó 9 vidas humanas. A partir del 15 de abril ya ha sido detenido también la persona que atropelló a los niños, o sea, la mayoría de los responsables materiales de estos sucesos. Ya están bajo la custodia del Estado, pues se procederá a aplicar las leyes y sin hacer mucho escándalo, ¿no? Sin hacer mucho aspaviento. Como debe ser. Que es como debe ser, porque no hay que cantarle la zona a estas personas. También está el caso de este mercenario gringo que estaba de lo más lindo, de lo más bello él, dando dólares a los muchachos de Jabú. Ajá. Que decía la semana pasada un compañero nuestro aquí en la radio, y es verdad. El señor dice que es cineasta, que es documentalista. ¿Cuál fue la película que ganó el Oscar este año? Se llamaba... Argo. Argo. ¿Y basada... de qué se trata Argo? Se la contesto. No, son... está basada, yo doy una primera parte, está basada en hechos reales ocurridos durante la Revolución Iraní. ¿Qué pasó allí? Bueno, aparentemente, bueno, según relata la misma historia, había un secuestro de la embajada estadounidense, de funcionarios de la embajada estadounidense que estaban en la embajada de Canadá. Y con el pretexto de ir a rescatarlos, se armaron toda una patraña diciendo que eran guionistas de Hollywood que iban a hacer una película allí, en Irán, y ahí colaron funcionarios de inteligencia de la CIA. colaron funcionarios de la CIA que armaron todo este entarimado. Armaron un guión, tuvieron que hacer un guión para que sea creíble. Producir una película de verdad. Llevaron equipos, llevaron camarógrafos, llevaron actores, actrices, etc. Y con estos agentes infiltrados, lograron penetrar en la Embajada de Canadá y rescatar a, creo que 5 personas, ¿no? 5 funcionarios de la embajada estadounidense que se habían alojado allí. En todo caso, lo que queremos con ello demostrar... ¿Será que este cineasta viene en un plan, una especie de operación Argo? No sé, ahora me imagino que a quién irá a rescatar, no sabemos. O qué irán a propiciar, tampoco lo sabemos. Lo sabrán los agentes que están en este momento en los interrogatorios sobre este señor. Pero lo inverosímil es, o mejor dicho, lo increíble por parte de nuestra oposición y de los medios que la defienden es cómo justifican la presencia de este señor aquí, el pobrecito cineasta. Bueno, los que tuvieron la oportunidad de ver esta película Argo saben ya cómo se maneja la situación. Sí. Pero para quienes no la vieron y no saben cómo funciona esto, sencillo, les explicamos lo siguiente. ¿Qué agente de la CIA va a llegar diciendo a un país? Que es agente de la CIA. No, yo llego al país, pasaporte, por favor. Sí, aquí estoy yo. Yo me llamo Timothy Hallett Tracy, soy agente de la CIA. Mucho gusto, ¿cómo le va? ¿Será que un agente de la CIA llega a nuestro país así? ¿O será que un agente de la CIA que va a realizar labores de espionaje, labores de desestabilización en otro país, se va a despedir de su señor padre allá en los Estados Unidos y le va a decir, chao papá, nos vemos, goodbye, me voy a una misión especial para desestabilizar con los jovencitos de la JABU y los jovencitos de Soberanía, Movimiento Soberanía, me voy a desestabilizar a Venezuela, si no vuelvo, ya sabes papá, recuérdame? ¿Será que se va a despedir así de un padre? Además, su papá es octogenario, ¿no? Uh-huh. Papá de este señor. Entonces, bueno, pero no nos vengan con el cuentico de que, ay, este muchacho es un cineasta, pobrecito el muchachito cineasta que vino, estaba haciendo un trabajo. ¿Y por qué estaba repartiendo real? Bueno, no, me pregunto, primero, ¿por qué estaba repartiendo dinero? Y justamente a quien se lo estaba repartiendo, porque había comunicación telefónica constante, y los videos están allí para demostrarlo. Y además de eso, este señor tenía tomas exclusivas de guarimba, tomas exclusivas de los videos y los testimonios desestabilizadores que esta gente hizo durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, caramba, no nos vengan a justificar los señores de la prensa opositora la presencia de este señor en nuestro país diciendo que era un cineasta y que el régimen lo encarceló, pobrecito. Hasta el arte gringo quieren privar en nuestro país. No, este señor, obviamente, y las pruebas dan fe de ello, es un agente infiltrado en nuestro país para perpetrar labores de desestabilización. Sí. Y es que, mira, Randall, ya que estaba diciendo que los agentes de la CIA no llegan a los países diciendo, profesión, agente de la CIA. Sí, presento. Y como los antichavistas lo único que entienden es el cine de Hollywood, ajá, vamos a otra película de Hollywood, una comedia muy famosa. En inglés es Los Fockers, creo que en español es La familia de mi novia. La familia de mi novia. Ajá. El protagonista, que es Robert De Niro, es un agente de la CIA. ¿Y qué es lo que le hace creer a los demás? Que es floristero. Que él es floristero, exacto. O sea, los agentes de la CIA pues tienen... No andan por la calle usualmente diciendo... proclaman profesiones muy inocentes, ¿no? Sí. Los agentes de la CIA nunca van a ir presentándose por la vida diciendo, hola, soy agente de la CIA, aquí está mi credencial, ¿me permite pasar por aquí? Por favor, vengo a hacer labores de desestabilización en su país, ¿me permite el acceso? Señores, no sean bueno, ingenuos. Más o menos como los gringos, que cuando tú te vas a sacar la visa norteamericana te preguntan, ¿es usted comunista? Sí. ¿Alguna vez? Coño, si yo quiero ir a Estados Unidos, digo que no. ¿No? O sea, ¿es usted terrorista? ¿Alguna vez ha colocado una bomba? Sí. O sea, por Dios. ¿Mataría usted a un funcionario estadounidense? Hace unas preguntas estúpidas. Mira, hablando de comunistas, ya que nos acercamos a la pausa, oye, queremos hacer en el programa y lamentar el sensible fallecimiento del presidente del Partido Comunista de Venezuela, Jerónimo Carrera. Falleció esta madrugada a las 4 de la mañana. Este lunes 29 de abril falleció el presidente del Partido Comunista de Venezuela, Jerónimo Carrera. Nació en Cumaná, estado Sucre, el 14 de agosto de 1922 y llevaba 67 años como militante del PCB. cuyo comité central fue miembro desde 1971. Egresó de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB. Por su activismo político, conoció el presidio en dos oportunidades con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en la cárcel Modelo y con el gobierno de Rómulo Betancourt en la penitenciaría de San Juan de los Morros. Este sí padeció la persecución política y estuvo preso por razones políticas. No por guarimbero, no por desestabilizador, no por dar golpes de Estado. No, estuvo preso por sus ideas. Estuvo preso por sus ideas, por sus convicciones. Estuvo 7 años en Praga, en Checoslovaquia, como la antigua Checoslovaquia, como secretario de la Federación Sindical Mundial y fue cofundador de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, cuando servía, y de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela. Además dirigió el periódico Tribuna Popular, órgano divulgativo de ese partido. Y otra cosa que no está en las notas, pero que sí queremos referir, un hombre de una inquebrantable voluntad de unidad de la izquierda. Recordamos al presidente Chávez en su última proclama, llamar a la unidad, unidad, unidad. Jerónimo Carrera era un incansable trabajador por esa unidad y a ella seguimos invocando. Seguimos invocando en todos los sectores de la vida nacional, sobre todo los que hacemos parte de la izquierda, a un incansable trabajo por seguir uniendo todos nuestros movimientos, a seguir la dirección contraria a aquella canción de Alí Primera que nos llamaba dispersos. No, no seamos más dispersos. Dejemos la dispersión a un lado y sigamos el camino de la revolución bolivariana. Son las 10:24. Y vamos a la pausa precisamente con Alí Primera, La Soga. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. ¡Ey! Es contigo. Si para esta temporada tu destino es la playa, recuerda que debes bañarte en zonas permitidas. No seas imprudente al nadar. Evita acercarte a zonas rocosas y de fuerte oleaje. Recuerda proteger a tus hijos del sol y si van al agua, colócale un chaleco salvavidas. La gran misión A Toda Vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. CIPTI, pregonando conciencia. Momentos en la historia. El siglo XIX marca la historia americana con la independencia de países colonizados por las monarquías europeas. Los primeros contactos de intenciones colonialistas hacia Nicaragua se dieron en 1502, en el último y cuarto viaje de Cristóbal Colón. Pero Gil González Dávila es quien conquista el territorio para el año de 1522. Ubicada en el centro de nuestra América, Nicaragua, con el sentimiento de libertad americano, no fue la excepción. Luego de reuniones y conociendo la debilidad creciente del Imperio Español, se firma el acta para independizarse el 15 de septiembre de 1821. Pero todavía los nicaragüenses no eran independientes, pues ahora Nicaragua formaba parte del primer imperio mexicano con Agustín I como emperador. El imperio mexicano fue disuelto por rebeliones en febrero de 1823 para que la monarquía desapareciera. Luego de la disolución del Imperio Mexicano, Nicaragua, entre otros países como Costa Rica, decidieron formar parte de la Federación de Estados Centroamericanos, que se disuelve por intereses particulares de los integrantes. Tras años de conflictos civiles iniciados por las luchas de poder entre los líderes, Nicaragua es el primer país en separarse de la Federación el 30 de abril de 1838, día que será recordado por la eternidad en la ahora República de Nicaragua. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Tú sembraste la semilla y hoy te entregamos la flor. Cosecharemos la vida para la revolución. Imposible no llorar cuando el alma está triste y ese choque moral que aunque no estás tú no te fuiste. Te quedaste en nosotros, en el pecho aquí sembrado, y te sentirás orgulloso de tu pueblo amado. El corazón de mi patria, que no muera la alegría aunque les duela. Siempre seremos mayoría, defendemos la patria con ideas, con el pecho, como dice Ali Primera. Este es un pueblo arrecho, hasta el cielo te lloró y luego se pintó de rojo. El amor que sentimos es real, se ven los ojos. Un amor tan genuino es algo que no se vende. Quien no lucha y tenga amor por su patria, esto no comprende. En cada batalla, unidad y disciplina, luchaste por la integración de América Latina, consolidando la unión del pobre, el defensor. Tú, mi Hugo Chávez, eres un libertador. Que lo escuchen todos, millones en una voz. El único que te pudo quitar de aquí fue Dios. Porque ninguno pudo, aunque muchos quisieron. Contra un pueblo amoroso y solidario no pudieron. Tú estarás con nosotros por siempre en cada detalle. Porque fuiste un hombre de pueblo, de a pie de calle. Tu sentido de humor nos enseñaste lealtad. Y ese son tan peculiar al verte como bailas rap. Apoyaste la cultura, el deporte y todas las artes. Dime entonces cómo yo no debería a ti cantarte. Si tú eres como nosotros, nos diste siempre la mano. Porque tú fuiste un padre, un hijo, un amigo, un hermano. Aquí nadie se rinde, aquí hay patria y tú lo sabes. Cada mujer revolucionaria va a parir un Chávez. Y esto que lo canta el mundo, los que son leales. Hugo Chávez está vivo, no mueren sus ideales. Nos enseñaste a ser patria, nos hablaste del amor, a adueñarnos de la letra viva y de nuestro tricolor. Porque eres un gigante, invencible y con fervor, lo diremos con orgullo, eres un libertador. Revolucionarios no mueren, sus ideas reproducen. Viven en lucha y victoria, principio que nos conducen. El árbol de las tres raíces está más robusto. Ahora lleva dentro de su ser a cuatro hombres justos. A Bolívar, a Rodríguez, junto con Zamora. Se les unió Hugo Chávez, el hombre del por ahora. Que ahora es un para siempre, vivirán nuestras memorias. Comandante amigo, para ti honor y gloria. Nos enseñaste a ser patria, nos hablaste del amor, adueñarnos de la letra viva y de nuestro tricolor. Porque eres un gigante, invencible y con fervor, lo diremos con orgullo, eres un libertador. Ahí está la gente de Rod Bexa, ¿no? Chávez, un libertador, para abrir esta parte del programa. Y bueno, y también pues abrimos los canales de participación. Recordamos cuáles son los números telefónicos: el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También la mensajería de texto, escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. También tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y bueno, Randolph, tenemos que resaltar y tenemos que aplaudir desde esta ventana este gobierno de calle. Vaya, gobierno que está en la llevando calle a cabo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, junto Nicolás a todo Maduro. El alto gobierno. Felicidades, Nicolás Maduro, nuestro presidente, pero a mí me da mucha nota llamarlo Nicolás porque lo veo como un pana, ¿no? Entonces, de verdad, Nicolás, felicidades, lo estás haciendo muy bien. No, este, su promesa electoral, ¿no? Una de sus principales promesas electorales, que fue esta, de ir haciendo gobierno y diagnóstico por cada región, se está llevando a cabo a la perfección. Ya casi una semana de gobierno en el estado Zulia, hizo un toque técnico en La Habana para un acto político, se devolvió, hoy hay consejo de ministros desde el estado Zulia, y hemos visto durante todo este fin de semana las diferentes actividades que el gobierno revolucionario presidido por Maduro ha llevado a cabo en la entidad zuliana, donde se están estableciendo justamente estas labores necesarias, que oye, no se hacía con la eficiencia que el pueblo exigía en otras oportunidades. Si bien el presidente Chávez, nuestro líder máximo, indiscutible, siempre estuvo pendiente y se aparecía. Si algo tenía Chávez, que de vez en cuando agarraba y se aparecía, mira, aquí estoy yo, ¿qué pasó? Esta obra no se ha terminado. Pero lamentablemente, funcionarios que le acompañaron al presidente Chávez no hicieron la labor de acompañamiento y de seguimiento a las instrucciones que le daba el comandante. Por eso muchas veces el presidente terminaba regañando a la gente. O es que no recordamos esto, cuando regañaba, bueno, ¿y qué pasó? Yo di los recursos para tal cosa y no se ha terminado. Y ahí veíamos que era cuando la gente decía, oye, a Chávez lo dejaron solo, a Chávez lo, a Chávez solo, lo engañaron, a Chávez lo engañaron, etcétera, etcétera. Eso era algo muy común que lamentablemente veíamos. Bueno, esta forma de gobierno pretende eliminar eso de lo engañaron, lo dejaron solo, no le dijeron, no hicieron el trabajo, porque es una primera etapa esta de diagnóstico de todas las situaciones. Por eso es que se lleva a los ministros de todas las áreas, del área eléctrica, del área carcelaria, del área de la alimentación, del área de la cultura. Ahí están todos los ministros, allá con Nicolás Maduro, diagnosticando, revisando caso por caso, situación por situación, desde la parte empresarial hasta la parte comunitaria. Se inauguraron fábricas de viviendas, ¿no? Y de las viviendas de la fábrica de Petrocasa, ¿no? En el estado Zulia, sí, señor. Que por cierto, Maduro anunció que hoy arrancará la nueva etapa de Barrio Tricolor. Échale. Que es algo bien interesante, que se está, bueno, ya se había planteado, ya se había dibujado, ¿no? Mientras estaba el comandante Chávez físicamente con nosotros, que es el mejoramiento de los barrios, ¿no? Sí. Los barrios que ya están consolidados, que están en una zona segura, pues irlos acondicionando para que vivan dignamente, con un buen sistema de aguas blancas, un buen sistema de aguas negras, o sea, realmente darle, dignificar, porque a la hora de la chiquita, tenemos viviendas que están en los cerros, ¿Pero es que acaso colinas de Vistalegre, Alto Prado, no son un cerro también? Claro, no, son colinas o son altos. Bueno, entonces ahí tenemos cumbres. lomas de las lomas de las lomas de San Román. Y cumbres. Son cerros igual, solamente cerro, que en papá. Unos hay están acondicionados, tienen su sistema eléctrico, su sistema de aguas negras, su sistema de aguas blancas, y los otros no, porque han tenido un crecimiento menos planificado, más anárquico. Pues la idea es que los barrios de Antímano tengan las mismas comodidades que pudiera tener Colinas de Vistalegre, por ejemplo. Esa es la idea, ¿no? Dignificar la calidad de vida para todas y para todos. Y este gobierno de diagnóstico, de seguimiento, tiene todas las perspectivas de lograr el éxito. Y lo único que necesita, ¿qué más? El acompañamiento nuestro, del pueblo. Necesitamos acompañar este estilo de gobierno para ayudar al presidente y a su tren ministerial a que el trabajo sea efectivo. Uh-huh. Así es que se gobierna, presidente, así es que se gobierna, ministro. Estamos por Zulia y ya las otras regiones serán anunciadas. Buenos días, tenemos llamada. Adelante. Camarada, buenos días. Mi nombre es César Gómez. Espero que ya me reconozcan la lucha de Sabino. Sí, señor. Por la repatriación de Ilis Ramírez. Y por el asilo a Julián Conrado. Honor y gloria a Sabino, a Chávez y a Jerónimo Carrera. Honor y gloria, hermano. Uh-huh. Sí, señor. Seguimos en esta, vamos a decir, en esta contienda, pues, con el fascismo aquí en el este de Caracas. Porque, bueno, nada, seguimos sintiendo que a los chavistas nos tienen un poco presionados. Sí, hay una cosa que hay que atacar ya y es la impunidad. Sí, señor. Esta impunidad que les ha dado a ellos la cancha, el campo, para que hoy en día el propio señor este, que ya tú dijiste, no lo llamemos más general, Antonio Rivero, que yo como fui camarógrafo del Canal 8, conocía un poco su escualidismo cuando salíamos a una pauta, para que ustedes lo sepan. Ah, bueno, fíjate. Entonces ya ahí se manejaba con los escualios del Canal 8, una relación muy divertida, ellos se reían mucho de las cosas que se hacían en este gobierno. Pero bueno, uno como empleado del Canal 8 también tenía que a veces hablarlo con sus compañeros en el cuarto de cámara y en estos lugares, ¿no? Claro. Pero bueno, nada, se dio la reunión en el Centro Cultural Parque Central, uh-huh. Un espacio que se ha recuperado y una divinidad para las conversaciones, discusiones, debates. Cuando vean en laguarura.net o en Aforrera una invitación para el Centro Cultural Parque Central, acérquense, camaradas, de la ventana. Porque, bueno, yo digo que ya pasamos de la lámpara de Diógenes a la ventana abierta, ¿no?, de ustedes. Oye, entonces, bueno, con todo gusto estaremos por ahí. Un gusto. Aquella luz que teníamos, bueno, ahorita nos entra el sol. El comandante Chávez se nos fue. Pero se nos fue para, de verdad, decirnos y hacernos ver, porque teniéndolo aquí en Venezuela, en presencia física, nosotros decíamos, coño, Chávez lo va a arreglar, él se va a encargar. No, el hombre dio aquel gran paso ese día que se despidió de nosotros en diciembre, que bueno, lo lloramos antes de saberlo todo, todos sabíamos ya en qué andaba el comandante, sí. Uh-huh. Pero sí nos dio aquella línea de la unidad, la lucha combativa, y todo esto, ¿no? Claro. Pero bueno, camarada, yo de verdad los felicito a ustedes por este espacio. Y sí entiendo que a veces es un poco complicado hacer la crítica un poco más profunda y todo esto. Pero no olviden los temas. El tema de la explotación minera, camarada. Uh-huh. Una de las cosas que tiene que hacer Maduro ahorita en Maracaibo es revisar lo del carbón. Sí. Recuérdate la marcha del Guasare. ¿Cómo no? La marcha del Guasare, el comandante dijo, no más explotación del carbón. Y últimamente hemos oído que sí va. Entonces, no eran los sueños de Chávez lo que dijo Arias Cárdenas. Esto era uno de los sueños de Chávez, ¿no? Y las tierras para el indio, lo que siempre pidió Chávez allí, el caso de los Yucpa allá en el Zulia, eso tiene que revisarse con todo, las de rigor, ¿no? Por eso murió Sabino, lamentablemente. Correcto. Camarada Randolph, Enza, Luigino, por favor, sigan en su trabajo. Ahí y estamos, bueno, hermano. Gracias por los espacios que le abren a uno para uno descargarse, que los coaching. No vale, César. Y estamos, gracias, hermano. Ivana Cardinale. ¿Cómo? Esa muchacha, mire, de verdad, qué trabajo tan bueno hizo con este señor cineasta. Desmontó aquella olla, pero sigamos para adelante, que ya el hombre ya lo agarraron. Y ahí está. Vamos a darle duro al fascismo y armemos la república para que seamos patria. Patria. Patria, gracias, sí, es, vale, un abrazo grande. César. Oye, vale, me arrugaste el corazoncito, tan lindo. Mira, tenemos otra llamada. Ajá, a ver, adelante. Ah, buenos días, Randall y Elsa. ¿Qué Oye, tal? Gustavo Nazaret. ¿Qué tal, Gustavo? Me gustaría tener la oportunidad de ablandar, o sea, de alisar ese corazón. Ay, ay, ay. Mira, está todo chévere. Mira, referente a Antonio Rivero, mira, este es un personaje que yo llegué a tener una pequeña como fuente de soda ahí en el IFA, que había una feria de comida, sí. Vendía café, etcétera, etcétera. Tuve la oportunidad de servirle al café al comandante dos veces cuando el comandante apenas había salido del cuartel San Carlos. Y siempre le comentaba, por lo menos a mi hermana y a otras personas, que también muchos de ellos se sentaban por ahí a hablar, o sea, es conspirando, ¿ok? Mm. Y siempre yo decía de Antonio Rivera, siempre le decía yo, ese tiene una cara de traidor, que no se lo puede quitar a nadie. Y mucha gente me ha llamado, que siempre le decía, coño, mira, tú tenías razón, mira cómo anda el hombre. Es que se veía y se sentía. Más allá de eso, bueno, una lástima, ¿no? Que ese personaje haya tomado esa actitud tendrá sus razones, me imagino que no son razones de ideología, sino razones financieras. Financieras. Las que él tomó ahorita, ideología, ¿no? Eso no es ideología. No, para nada. Para nada. Es conveniencia, creyendo que algún día va a estar en un gran puesto. Ay, a lo mejor es él el que quiere el Ministerio de la Defensa. Sí, no, pero, Ministerio. O quiere el puesto de Rodríguez Torres. Sí, pero eso es cuando, en todo caso, en el supuesto caso, uno querido sucede algo, a uno de los primeros que le van a pintar un pajarito es a él, y si acaso será secretario de una embajada, si acaso. Que se mire en el espejo, que se vea su bello tatuaje natural que tiene en el rostro y su color, y jamás va a entrar en ese grupo. Por otro lado, mira, tienen información que pasó ayer por la Avenida Libertador eso de las 11:30, 12 del mediodía, la tenían totalmente trancada por la parte de abajo, por la parte del sacado. Oye, no. Vi que habían unos manitos blancas que quisieron adelantar. Ay, que no sé. ¿Tienen alguna información? De verdad que no. Tenían nada. Ok, no tengo información. Corremos eso. Por otro lado, mira, ahí mandé dos mensajes. Sí, ya los voy a leer. Días. Yo estuve este fin de semana recorriendo muchas cosas, haciendo turismo. Y haciendo turismo con los medios del Estado. Es así como los autobuses rojos que están ahí en el Calvario de 10 bolívares. Y me percaté... había cola, habían dos, una línea para Playa Verde, Catelamar, y la otra de Caribe, los 10 bolívares. Anteriormente me lo había notado, no le paré mucho, pero sí hay hora de decirlo. De repente paran dos o tres autobuses por allá, por cerca de la redoma de la plaza, ¿cómo se llama? Oliari, ¿no? Ajá. Sí, es la Oliari, ¿no? Ok, y interceden, vienen y se paran dos camionetas de esas, de normales, de los piratas, a 15, a 20, a 20, y esperan un rato que la gente se medio desespere, se llenan chao. En el momento que llena chao, viene el cargador o el fiscal, estira su mano y le dan sus reales, y de repente aparece un autobús rojo. Ojo con eso. Cuidadito. Okay. Considero que si esa es la estación del autobús rojo, por ahí no debía asomarse las narices. Claro, los piratas. Estafadores, usureros, sí. Etcétera, etcétera. Claro, así es. Hace falta mucha ideología, muchísima ideología. ¿Cómo no? Estuve caminando, haciendo mi ejercicio, mucha gente, mucha juventud tomando, mucha juventud burlándose. Yo soy un tipo de 54 años que no lo aparento, hago mucho deporte, tengo ahorita una lesión en la rodilla, pero sigo haciendo mi ejercicio, y se burlaba mucho de mí, pero yo lo que era captando las conversaciones. Y mire, viejo, la televisión, hay hace falta mucha ideología, nos están dando duro, hay una juventud que no tiene absolutamente nada en el cerebro, mucha agresión, mucha fuera de lugar, o sea, no sé si estás tratando de entender sí, que me sí, digan, sí, pero hace falta muchísima, muchísima ideología. Bueno lo que están haciendo con Antonio Rivero, bueno, y no felicito, sino al fin está trabajando con Atel, y eso que hay que hacer, dando y dando y dando. No olvidemos, nos están dando durísimo, durísimo en los productos de primera necesidad, sí. Tanto en precios como en acaparamiento. Chévere, estamos inaugurando fábricas, chévere, estamos dando casas, pero nos están dando durísimo y la gente está muy, muy molesta. Yo ruego, oigo mi participación en la revolución es en esta ventana, gracias a Dios que me la dan, y sondear, ando en el este. Yo puedo estar abejita hasta dentro de la Lagunita Country Club, a la Lagunita, como en puedo estar en el Polvorín, como puedo estar en Los Herazos, como puedo estar en el 7 de Enero. Yo tengo esa facultad de meterme en cualquier lugar así mismito. Así mismo, con mi cara bien limpia, entro y salgo. Desde lo más chic hasta lo más popular. Lo más popular. Más popular. Sí. Gracias por ayudarme. Feliz dale, tarde. Man. Hay dale. Que atacar mucho. Nos están dando muchísimo con la alimentación y los altos precios de la comida. Sí. Hacia allá hay que ir. Hacia allá hay que ir. Y ahí está, esperemos, bueno, el efectivo trabajo que se debe estar haciendo de diferentes instituciones. Todavía creo que no se ha tocado el asunto Indepavis. Yo pienso hay que ahí hay que reforzarlo, o sea, hay que hacer algo con el Indepavis. Hay que reajustar, replantearse igualmente porque, el fíjate, trabajo del Indepavis. Están, o sea, nos llegó una denuncia por el grupo de Facebook. Dice, oye, camarada, hay que echarle, no hay que abandonar el tema de los productos de primera necesidad, porque ya aparecieron. Pero en el Central Mairense, porque dan el nombre de ese supermercado, lo han subido varias veces en una misma semana. Sí. Y estamos hablando de productos, muchos de ellos hasta regulados, ¿no? Entonces hay que tener, de verdad que ahí hay que darle duro, ¿no? Mira, Randall, nos escriben a través del 256 y nos dicen, ideología y más ideología, venceremos, lo dice Gustavo Nazaret. Nos dicen, no salgo de mi arrechera al enterarme por culpa de la clase de IE, casi el majunche nos gana el 14 de abril, se cansa uno, José Domingo. Mira, José Domingo, yo pienso que hay que ver las cosas con más cabeza fría. Ayer conversaba con uno, ayer estaba de guardia aquí, y me puse a conversar con uno de nuestros operadores de fin de semana, Rigoberto, a quien le mando un abrazo muy grande. Es un muchacho bastante jovencito, y me sorprendió la madurez, ¿no? La madurez con la que habló conmigo y me dijo, Enza, fue un shock demasiado grande. Son 14 años con Chávez, viendo a Chávez todo el tiempo. El comandante era el que lo tenía todo sobre su espalda. Y de repente muere, desaparece. Y no habíamos terminado de llorar al presidente cuando ya nos montamos en una campaña. La gente estaba emocionalmente mal. Y nos cayó una guerra sucia, la peor de los últimos 14 años. Y una persona sumergida en el dolor por la pérdida del presidente. Muchos no piensan bien. Había mucha gente confundida. Son manipulables. Me decía, entonces me dijo, fue gente que era muy fácil, o sea, era muy fácil manipular a la gente. Y me decía, yo creo que una vez que lo está haciendo bien, que veamos a Maduro trabajando, que nos acostumbremos a él y veamos los resultados, las aguas volverán a su cauce y volveremos a la fuerza de siempre. Sí, yo repito, nosotros no podemos caer en el la triste experiencia de culpar a la gente humilde que votó por Capriles. O sea, vamos a caer en el mismo vicio de la derecha. La culpa es de los pobres. No. La culpa es de los marginales. La culpa es de los... Aquí tuvimos más de 40 años, toda la vida de republicana, escuchando, no, que los negros tal cosa, que los pobres tal cosa, que los desdentados, el lumpen. Los marginales. Entonces... toda la vida nosotros, la derecha, acusó a los sectores populares, a los sectores humildes, de los grandes problemas del país. Sí. Vamos a hacer nosotros lo mismo. O sea, aparte, pobre culpando a pobre, obrero acusando a obrero. Exacto, entendamos eso. Y uno conversa igualmente en las barriadas, en las comunidades, que sabe que hay muchachos que andan en malos pasos o que andan, se portan mal, pero no le dice, compa, ¿qué haces tú robándole la quincena a un pobre que es tan pobre como tú? Vas ahí a asaltar al vecino, al compa que es igual que tú. Entonces, son cosas que nosotros no podemos caer en el papel de estarle culpando políticamente por haber sido manipulados. La manipulación, en todo hermano, caso, la manipulación no es algo que yo decidí ser manipulado. No, hay veces que ni nos damos cuenta nadie, cuando estamos es siendo manipulados. Nadie elige ser manipulado. Nadie. Porque se da si cuenta. Lo eligieras no serías manipulado. Claro, tú tomarías esas decisiones decisión conscientemente. Entonces, fíjense, yo pienso que son personas a las que el mensaje no les ha sabido llegar. No les hemos sabido llegar, critiquémonos y eso. Y entonces tenemos que ser nosotros, que somos los que estamos en medio, o aquellos que han militado en partidos políticos de izquierda toda la vida, ya sea el Partido Comunista, ya sea la Liga Socialista. O sea, X, Y. Los Tupamaros. Partido de Lina. O sea, hay que revisarse. Oh, revisemos eso. O sea, hay que revisarse. ¿Por qué nuestro mensaje de izquierda no pudo llegar? Y ojo, tampoco es cuestión de autoflagelarse, porque estamos hablando de siglos de capitalismo y estamos hablando de décadas de alienación a través de las películas de Hollywood, a través de la publicidad, a través de los canales comerciales de televisión y las telenovelas. Y la propaganda anticomunista. Y propaganda anticomunista, terrible. Incluso es un asunto de valores. Yo conozco mucha gente de izquierda, conozco por ejemplo a varias muchachas de izquierda, que ellas están de acuerdo con ponerle pecheras a los bebés, como si fueran perritos. Ay, no, entonces eso no es un pensamiento de alguien de izquierda. El quitarle la dignidad humana a un bebé poniéndole a la pechera de un perro, eso no es de izquierda. Ay, pero es que son tan lindas las pecheras con el monito, el rabito, la mariposita. Cuesta mira, un ojo de la no, cara, pero son muy buenas. Y eso útil. Yo solo he escuchado a mujeres de izquierda. Entonces, tenemos que también revisarnos nosotros. Son, sí, o sea, siglos de capitalismo, décadas de alienación. Y si nosotros mismos de izquierda a veces pecamos, ¿cómo no vamos a entender que personas que no tienen nuestra formación, que no tienen nuestra preparación, agarren y sean disciplinadas? No, y cuando hablamos de formación y preparación nos referimos a la preparación política, ideológica. Ojo, no tiene que ver con eso. No, estamos hablando de eso. Bueno, qué bueno que lo aclara. Lo aclaro por si acaso, ¿no? Pues, hablamos de la formación ideológica, del estar claro ante una actitud ante la vida, ante un comportamiento de vida. Y eso tenemos que seguirlo fomentando, ¿no? En todas nuestras comunidades, en nuestros espacios. Por eso, hacia allá tenemos que ir, a las fábricas, a las empresas, a nuestros lugares de trabajo, a las escuelas. Sí, lo decíamos la semana pasada y lo reitero ahorita. Politicémoslo todo. Ah, no, que esto aquí no vamos a politizar esto. Sí, todo tiene que ser politizado, porque todas las partes de nuestra vida, todo hecho humano, es un hecho político y nos compete a nosotros darle una visión, la visión que tenemos socialista de vida, nos corresponde ejercerla en todos los campos de nuestra vida. Así sea en una salida de recreación. Eso tiene una motivación política y nosotros tenemos que buscarla y dársela la orientación adecuada en todos los sectores de nuestra vida, porque si estamos orgullosos de lo que profesamos, de lo que sentimos, de lo que creemos, tenemos que manifestarlo en todas las áreas de nuestra vida y ser consecuentes con nuestras ideas. Por eso, así entregó su vida el presidente Chávez, así entregó su vida Simón Bolívar, así han entregado su vida personajes como el Che Guevara, como tantos hombres y mujeres que por sus ideas lo han dejado todo, han empeñado su propia vida. Bueno, por aquí nos dice un mensaje que también nos mandó Gustavo Nazaret. Seamos como Chávez de corazón. Vamos a ser como Chávez. Y no nos vamos a arrepentir del legado que dejamos en nuestra vida. ¿Tú has visto a los nietos de Chávez con pechera? No. ¿No, verdad? No. Bueno. El gallito, imagínate. Imagínate el gallito con una pechera. No. Como si fuera un pudel. 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Bersuit Vergarabat, el espíritu de la selva. Deseos salgan, estado de sitio del cuerpo y el alma, y los que callan griten, con voces que asustan, con brotes de rabia, que los que temen bailen, con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas, tremendo ladrido de los perros de Dios. No. Pesados vuelen con alas de cóndor, con sueños sin ley, y los castrados penetren, que lleguen a cabe y no se lamenten, explorando esta nada, dolor en memoria trae remedio, que los vencidos resistan, no hay droga mejor para despertar. Tengo un pedo salvador. Espíritu en esta selva, tengo un pedo salvador, nacido en Latinoamérica, don Leopardo. las maten, por única vez disparen las letras, que no sean las víctimas, que pelan a un niño que no murió, que los poetas mientan, total para qué sirve esta verdad, se ve rara esta selva, cuando el espíritu empieza a gobernarse. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Síguenos y escríbenos, @ Alba Ciudad, @ Alba Ciudad. Este miércoles, 1 de mayo, Día del Trabajador, el presidente chavista y obrero Nicolás Maduro encabezará la marcha con el pueblo patriota y trabajador. La clase obrera está segura con este gobierno revolucionario. Vamos hacia la gran marcha del 1 de mayo. Yo voy a encabezar esa marcha. Voy a marchar completo con la clase obrera en la calle, porque yo sí soy trabajador, yo sí soy obrero. Y vamos a la construcción de un sistema de protección del salario, la salud de la clase obrera. Nosotros somos los pobres. ¡Nosotros! ¡Con Chávez! Bombillito que se prende. Bombillito que se apaga. Todos combatimos contra el sabotaje eléctrico. Jessy Chacón, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. La mayor pérdida del sistema, y le hago un llamado a los empresarios, la mayor pérdida de nuestro sistema son los grandes consumidores. Es decir, grandes centros comerciales que tienen contratos leoninos con Corpoelec, hechos por funcionarios que en lugar de trabajar por la empresa, hacen negocio con estos centros comerciales, y entonces tenemos centros comerciales que pagan servicio eléctrico como residencial. Y pagan dos lochas por un servicio eléctrico cuando consumen grandes cantidades del sistema eléctrico nacional. Nosotros no queremos perseguir a nadie. Lo que le queremos pedir a estos empresarios es que nos sentemos, que actualicemos la realidad de su consumo y que paguen lo que de acuerdo a la ley tienen que pagar. Porque los transformadores cuestan plata, los cables cuestan plata y no hay forma de mantener el sistema si la gente no paga lo que está consumiendo. Por un sistema eléctrico eficiente y depurado. Contamos con tu aporte. Gilman Fest Andino Mérida 2013. Con lo mejor del talento regional. Black Sabbath en tributo al Black Sabbath. Gilman celebrando 26 años de rock nacional y por primera vez en Venezuela. Annihilator, Annihilator en concierto. Sábado 4 de mayo a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de Toros de Mérida. Entrada libre. Alba Ciudad 96.3 FM te invita. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Regresamos a la ventana, 11:06 minutos. Escuchamos a Carlos Tales con estos ritmos del estado Zulia, San Benito de Palermo y gaita de tambora, porque la gaita de furro no es la única. Exacto. Está la gaita de tambora, que también es oriunda del estado Zulia, estado donde está nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en su gobierno de calle. Gobierno regional. Sí, oye, Randall, ya va, vamos a adelantar unos mensajitos porque hay muchos. Ok, nos dice Carlos Vegas, pueblo bolivariano, funcionarios del Estado, ayudemos a nuestro presidente Nicolás Maduro, o perdemos la patria. Trabajemos con eficacia y conciencia. Nuestro presidente Nicolás Maduro debe nombrar una comisión que aplique las 3R con fuerza, o perderemos la patria con la derecha aliada al imperio yanqui. Nos dicen, esta basura de... bueno, aquí de está... Jabú, no, no. Sí, de sí, pero bueno, es que... Está demasiado irrespetuoso, aunque no es que merezca mucho respeto, no. Pero ha subido de tono para el es un lenguaje muy altisonante para el horario, ¿no? Sí. Me dice, muchachos, no sean malitos, el gringo estaba haciendo la película Tírame Arguito, con el reparto estelar de Jabú y los Nalgas Peladas, lo dice Ana Cristina. A ver, Randall, que tienes un artículo bien interesante que comentar. Antes que el artículo, oye, felicitar a nuestra Vinotinto Sub 17, que hizo la mejor participación de toda la historia en esta categoría. Logró ayer el subcampeonato contra el local Argentina y tan solo por 2 golitos de diferencia no se alzó con el campeonato. ¿Eh? Quedó de subcampeón por gol averaje, pero en puntos quedó igualito que Argentina y ya estábamos clasificados al Mundial Sub-17, pero ahora con este empate de ayer, que fueron unos golazos hermosos, de verdad, que fueron unos golazos 1-1, cada gol de todo el torneo, golazos hermosos, qué juego, qué nivel tienen estos muchachos, qué garra. Cómo nos gusta esta selección Sub-17, que además augura un futuro promisor para nuestra Vinotinto de mayores. Tremendo combinado dirigido por Rafael Dudamel, ¿no? Que también se alza como un muy buen técnico y además con mucha humildad, a diferencia de otros. Pero, oye, queremos de verdad saludar y felicitar a toda esta... estos muchachos de la Sub-17 que ahora nos van a representar por allá en Arabia Saudita. Y a pesar del arbitraje que sigue tirándole por ahí a los combinados Vinotinto, logramos una excelente participación. Felicidades, muchachos. Y aquí hablamos de Arabia Saudita, chicos, ¿sabes que son tan demócratas que expulsaron del país a un hombre por ser demasiado guapo? Sí, vale, bien la noticia. Que era demasiada tentación para las mujeres. Realmente el muchacho es un sueño de muchacho, es un espectáculo de muchacho. Oye, pero ¿tú sabes lo que es llegar al extremo de expulsar a alguien del país por ser demasiado bello? ¿Qué dirán derechos humanos? ¿Qué dirán los derechos humanos? ¿No? Eso sí es una dictadura, eso es un atentado contra la democracia. No, pero es aquí donde se violan los derechos. Son amigos de los gringos y hay que callarse la boca. Mira, tenemos llamada telefónica. Buen día. ¿Aló? Por aquí le habla Gladys Bolívar de la parroquia 23 de enero. Hola, Gladys, bienvenida. Especialmente de la zona de Montepiedad. Uh-huh. Desde anoche estamos sin luz y esto nos acarrea que no tenemos agua, no tenemos teléfono, entonces estamos completamente incomunicados. A ver si por allí le puedes hacer un llamado a nuestro camarada y amigo, Jesse Chacón, que en este caso es el ministro, pero él tendría que tener conocimiento de esto. ¿Desde anoche a qué hora, Gladys? Mira, aproximadamente, te voy a decir, tenía el televisor prendido a la 1:20, de ese momento se apagó, se fue la luz, me levanté y vi que se había ido la luz y estamos hasta este momento sin luz. Repítenos el sector específicamente. Montepiedad, 23 de enero. Perfecto, bueno, hecho el llamado. Ayer se fue la luz en varias partes, no solo en Caracas y en otras partes del país. Hubo un fuerte aguacero el día de ayer que bueno, podemos nosotros muchas presumir... Muchas veces las lluvias afectan... Podemos presumir que el aguacero también haya afectado algunos tendidos eléctricos, etcétera, transformadores, haya causado algún cortocircuito, qué sé yo. Pero bueno, sabemos también, y es evidente, el sabotaje del cual está siendo víctima todo el servicio eléctrico en nuestro país. Esperamos nosotros acciones contundentes por parte del ministro Chacón y del gobierno del presidente Maduro, en este caso que ya se le ha declarado la guerra a los saboteadores de Corpoelec y de todo el servicio eléctrico en nuestro país. Sí, mira, nos escribe Coromoto y... aquí está. Nos dice Carlos Vegas, camaradas, debemos fortalecer la revolución, mayor ideología, conciencia socialista en los barrios, colegios, universidades. Así es, en todo el país. Nos dicen Nicolás chambeando y Ladronsky su banda chalequeando, a trabajar, cuerda de vagos. Y Cecilia García Rocha, que la jubilen, se cree la dueña del UCB. Sí, y Giuseppe Gianneto es el rector vitalicio, ¿no? Bueno, su cuenta de Twitter dice rector Gianneto. Yo no sabía que eso es un título nobiliario. Yo no sabía que había un doble rector en la UCB. Nos dicen Capriles acudirá a organismos internacionales cuyo veredicto debe ser acatado por los países, igual como acata Estados Unidos las resoluciones de la ONU y OEA, lo dice Coromoto. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días, habla Fernando. Hola, Fernando. ¿Cómo? Buenos días para ti, buenos días, Rando. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Ahí está. Gracias. Casi no puedo, se me cayó la llamada y llamé y me volvió a entrar. Qué bueno. Sí. Es que por aquí ya llovió bastante y seguramente las tanquillas están llenas de agua. Correcto, y eso intercomunica. ¿Por qué serán? ¿Y no limpian por allá las tanquillas y las cosas? Es que este uno donde yo vivo es privado, ¿ves? Ajá. Entonces hay que esperar que eso se seque. si tú llamas a la CAN TV, porque toda la comunicación entra aquí, esto es internet, esto es inter, pero esto entra por el cableado del CAN TV. Uh-huh. Tú llamas, entonces viene una cuadrilla y te dice, tú no tienes derecho a tener la llave. Y yo le digo, ¿por qué no tengo derecho a tener la llave si esto es mío? Lo que yo pago de CAN TV se lo pagué a la CAN TV cuando me instaló el servicio, cuando me instaló el cableado. De esa tanquilla a mi casa es mío, no es de la CAN TV, porque el teléfono es mío, el cableado es mío y el sistema yo lo pago. Entonces no te quieren atender, pues. Es un problemita que tenemos aquí. Así bueno, es. Lo que yo quería reflejar era sobre lo que estaban hablando y de lo que hablamos el viernes, porque ayer tuve una participación con el señor Alfredo Oliva, creo que ustedes lo conocen. Ajá. En un programa de la utopía que tiene él. Construyendo la utopía. Construyendo la utopía con el señor Lezama y un invitado español. Y se estuvo hablando lo que estaban ustedes reflejando, que fue lo que hablamos el viernes. Y tuve una participación, pero dije lo mismo de otra forma. Y el señor me dijo, amigo, repítalo, porque es bueno que usted lo repita, porque es la verdad. Y es más o menos esto. A nosotros todos nos dijeron todo lo que ustedes acaban de decir, ¿verdad? Ajá. Pero de esta manera nosotros lo reflejamos. Nuestro guiso es pimentón, ají dulce, cebollín, ajo porro, cebolla, ajo y un poquito de sal. Es el guiso que tenemos nosotros los chavistas. El de la parte contraria, que es la oposición, es un cubito. Tú le echas el cubito y está listo. Esa fue la comparación, pues. Claro. Y no es mentira, porque es la verdad. Pero lo que no nos dijeron es que el cubito no hace daño. Porque el cubito está hecho con bastante sodio, amarillo número 6 y una cantidad de cuestiones que son colorantes. Eso es lo que le da el sabor a la comida, según la oposición, según nosotros, la de esta cantidad de cuestiones que nos dicen, mire chicos, no te preocupes porque el cubito tú lo consigues todos los días, lo otro te escasea, te lo suben de precio, te desaparece. Entonces para tener esa problemática, compra el cubito y le echa un cubito. Eso fue lo que nos dijeron en las elecciones a nosotros. Exactamente. En dos platos. Entonces, ¿por qué estar culpando a la gente nuestra? Señores, vamos a irlo a convencer. Véngase y no cree en el cubito, cree en el guiso nuestro. Oye, tremendo ejemplo, camarada. Gracias, hermano. Tremendo ejemplo ha dado usted con el guiso nuestro y el cubito de ellos. Un abrazo grande. Mira, nos escriben y nos dicen, camaradas, hoy tenía cita en el hospital de los Magallanes, piso 9. La mayoría no asistimos, somos mayores y no subimos, no hay ascensor. ¿Qué tal? Lo dice Teresa en Katia. Nos dice Alvarina, ¿cómo están? Les mando un abrazo para todos. Seguro que van a decir que Rivero es preso político. Sí, ¿sí? Bueno, me imagino, ya lo están diciendo. No, ya andan rajándose las vestiduras. Nos dicen, camaradas, el apátrida Antonio Rivero se dejó grabar, pues pensó que saldría por RCTV en las memorias del gobierno de Caprilito Caprichito. Seguro, dice seguro. Ernesto Winkel Johan, muchachos, saludos y los felicito por su programa. Ahora la pregunta es verdad que el aumento salarial no ha salido en Gaceta Oficial? Lo dice, mira, Irma. El aumento salarial sale primero de mayo. Es a partir del primero de mayo. No puede salir en Gaceta antes de esa fecha, lógicamente. Hoy estamos a 29 de abril. Uh-huh. Primero de mayo es en dos días. Nos dice Gustavo Nazaret, saludos, seamos como Chávez de corazón, la revolución es tan... Nos dicen, efectivamente, el Indepavis tiene que dejarse ver y dejarse sentir. Son muchos los comentarios especulando de lo lindo, vendiendo con sobreprecio. Nos dicen, me siento orgulloso del glorioso pueblo chavista, a pesar de haber quedado huérfano, desorientado y con enemigos al acecho, muy pocos se confundieron. Y esto hay que hacerlo notar. Son 600.000 votos en relación de una elección a la otra. Y quiere decir que se ratifica un voto duro, un voto contundente, un voto consciente, pero de los durísimos, rajados, ¿no? Sí, que está convencido de que este es el camino y que no lo engañan, pues. Un pueblo que no se engaña. Mira, 7.500.000 personas que no se engañan, no es juego, carrito. No, pero es que fíjate tú, aquí nos escribe la misma persona diciendo que está bravo porque los sectores D y E. Y entonces responde, dice aquí, buenos días, hola Randolensa, a mí no me parece que hubo chavistas manipulados, sino que la gente baila el son que le toquen con tal de chupar. Esos no tienen, mira, no hablamos de chavistas manipulados, no. Hablamos de pueblo manipulado. Independientemente de su preferencia. O es que acaso el que no es chavista no es pueblo. Sí lo es, pero sí es pueblo. El asunto está en que mira, lo decíamos y lo repetimos, nadie elige ser manipulado. Hay quienes nos damos cuenta cuando nos están manipulando y actuamos en consecuencia de ello, y hay quienes no lo identifican, porque la manipulación es así, va por dentro, va por debajito, se mete por las partes débiles de las personas. Y esto lo aprovecharon muy bien estos sectores, pues, de la oposición. Uh-huh. Ellos saben cómo manipular y lo hicieron. Lamentablemente hay personas con menos grado de conciencia política o con menos preparación ideológica que cayeron lamentablemente en estos trucos, pues, de ellos que se armaron, asesorados por el líder de la guerra sucia en todo el hemisferio, que es JJ Rendón, un líder de la guerra sucia. Bueno, asquerosa le diría yo esta guerra. Tenemos llamada telefónica, buen día. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vale, encantado de poderme comunicar, porque eso me encanta, no poderme comunicar, que parece increíble, quiere decir que todo el mundo está en una ventana. Ah, bueno, está bueno, está bueno. ¿Quién por allá? Mira, Fidel de Petare. ¿Cómo estás, Fidel? Muy bien. Mira, fíjate lo siguiente, yo quería hacer una reflexión con relación al tema de los apagones eléctricos. Adelante. Fíjate lo siguiente, en temporada electoral se lo usa, eso quiere decir que el Estado como gobierno no tenemos control de la parte eléctrica, evidentemente es así. Yo sí noté que cuando el presidente Maduro, bueno, toma, se lo proclamamos y después lo juramentamos, inmediatamente se pronunciaron unos sindicatos de la parte eléctrica diciendo que contaran con el apoyo de ellos. Yo le digo, ¿y ese apoyo no lo pudimos haber tenido antes? Bien, esa es mi reflexión, ¿verdad? Claro. Ah, ganó Maduro, ahora sí. Entonces, ahí es donde se esconde muchas veces los quintacolumnas. Sí, yo no estoy diciendo que todo, ojo, sino que ahí se disfrazan. Entonces, ya varios sindicatos se pronunciaron, apoyamos la medida de presidente. Ah, muy bueno, pero antes no lo pudieron hacer, ¿verdad? Ah, okay. O no sé qué pasaría. Y también lo otro es lo siguiente, ¿dónde está el juicio de los detenidos durante la campaña y todo eso? ¿Dónde están? Hace falta, porque yo recuerdo que el 7 de octubre, para la campaña del 7 de octubre, también hubo apagones. Y escuché a mi ministro Navarro diciendo que ya tenían todo sumamente controlado y que sabían quiénes eran, y no vimos más nada. Entonces nosotros también nos hace falta, porque yo me siento ganador en este proceso. Yo voté por Maduro. Somos ganadores. Claro. Sí, señor. Así, claro que sí. Entonces, yo creo que en la parte eléctrica hay que reflexionarla bastante de varios puntos de vista. Bueno, esa era mi participación. Gracias, gracias, hermano. Muy amable. Sí, tiene razón. Además, es que tiene razón en muchas de las cosas que dijo, ¿no? Sobre todo en que nos sentimos ganadores. Somos ganadores. Estamos ganando un país para todos. Además, a esa otra parte, los que votaron en contra... porque aquí no hay un liderazgo de la oposición, no nos caigamos al cuento. Aquí hay sencillamente votos en contra de este proceso a los cuales nosotros tenemos que ir a ganar. A uh-huh. esta gente nuestro reto, nuestro compromiso es ir a ganarlos a ellos. Sí. A lo mejor no los vamos a convencer, pero sí decirle que este gobierno, igualito como el señor David Smolanki, ¿no? El Smolanki, se benefician de este gobierno. Ahí vimos unas fotos del tipo hartando arepas en las areperas socialistas móviles. Está bien, y eso es para todos. Qué buen provecho, Smolanski, por tu arepa socialista, pero es para todos. Y ojalá que así como te comes tu arepa socialista, también entiendas que las políticas que diseña el gobierno revolucionario es para todas y todos los venezolanos, incluyéndote. Y ahí está una muestra. Bueno, nos escriben y nos dicen, buenos días, por favor, digan su Twitter. Lo dice Ramón. Bueno, el Twitter del programa es arroba la ventana abierta, con una sola A, la ventana abierta. Corridito, arroba la ventana abierta. Mira, nos escribe aquí una usuaria, ¿no? Buen día, panas. Ensa, disculpa mi ignorancia. La ignorancia es, no, hay que disculparla. No. Y no eres ignorante, chica. Tengo dos hijos, pero como fueron bebés austeros, no sé lo que es una pechera. Explícame, porfa. Te cuento, las pecheras son las correas que le ponen a los perros, que no los agarran por el cuello, sino que los agarran por el pecho y por la espalda. Ajá. Me imagino que tú has ido por la calle y has visto que llevan unos perritos con pecheras moradas, rosadas, azulitas, ¿no? Que ya no los llevan agarrados del cuello, sino por el cuerpo a través de una especie de arnés llamado pechera. Con las patas, pues. Se mete por las paticas delanteras del animal. Bueno, han diseñado pecheras para bebés, para niños que están empezando a caminar, niños entre el año y los 3 años, que es el mismo arnés que le colocan a los perros, con la diferencia que en la parte de atrás lo disimulan con un morralito, uh-huh. con un monito, y entonces la correa con el que llevan al niño como si fuera un perro es la cola del monito. O en el caso de que sea, hay diferentes diseños, pero esa es la pechera que yo vi, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, primero, a mi juicio, o sea, es mi opinión, ¿qué están pasando con los valores? Ahora los perros son niños y los niños son perros. Veo por la calle perros con zapatos. Zapaticos, ropitas, con zapatos, con vestidos, con pantalones. Que por cierto, me parece que ponerle zapatos a un perro, yo veo cómo sufren con esos zapatos y digo, Dios mío, eso es tortura animal. Pero bueno, los que le ponen zapatos, muchos dicen, es que así no ensucian el piso cuando llegan a la casa. Bueno, así son, ¿no? Bueno, pero yo veo... Es que se ha puesto tan de moda la comodidad, ¿no? La comodidad, ¿sí?, de cada quien, que sacrificamos la comodidad... En este caso de las mascotas o de nuestros niños. Bueno, tú porque ves qué esa... niño se va a sentir como si lo llevamos. Mira, como el que con una tenga cadenita. Perros, ¿a qué perra le gusta que le pongan lazos en las orejas? Y tú las ves que empiezan a darse las orejas y se desesperan. Entonces, ¿qué es lo que hacen en las peluquerías? Se los pegan con silicona o con pega loca. Los lazos a las perritas. Entonces caemos en la humanización de los perros y podemos caer en, y todo por el consumo capitalista, sí, en el maltrato animal. Sí, sí, sí. Pero y tenemos que a los niños. Ah, resulta que no, que los niños son inquietos, que el niño se me va, que no puedo hablar con la comadre, que no sé qué. Entonces, lo llevo amarrado. Está chateando por el teléfono. Lo llevo amarrado como si fuera un perrito. Entonces, ¿qué ocurre? La idea es vender. A los perros les venden ropa y para los niños venden pechera. Y al final, a los niños, a los bebés, los terminan tratando como perritos. Y a los perros... Los queremos humanizar. Los tratan mejor que a un niño nacido en la realeza. Mira, antes de irnos a la pausa, quiero anunciarles que en la próxima media hora voy a hacer lectura de un artículo muy bueno de Miguel Ángel Pérez Pirela. Corto. Este artículo trata sobre los próximos escenarios que podría estar, que ya los podemos prever, ¿no? Muchos de ellos. Los pasos que podría estar dando la oposición en sus ansias de desestabilizar nuestro país y en sus ansias de, además, de dar un golpe de Estado, que ya lo tienen montado, obviamente. Hay uno de estos pasos que son obvios, que ya es el desconocimiento de la institucionalidad venezolana para ir a buscar apoyo, como lo han hecho repetidas veces, apoyo al exterior. Pero este artículo nos dice cómo. Vamos a leerlo al regreso de la pausa. Mientras tanto, vamos con música. Sí, señor. Vamos con la agrupación cubana Moneda Dura. Despierta. Tal vez te quise mal, tal vez nunca he pedido perdón en mi vida. Tal vez nunca lloré por amor de verdad. Tal vez no soy tan bueno con las despedidas. Solo vengo a pedirte que mires atrás, que no espero de ti las migajas que olvidas. Y decirte despierta, que solo tu amor es lo que me provoca una herida. Yo soy esa sombra que toca tu puerta y te grita, despierta, ven, que mi cama se llena de sábanas muertas. Yo soy esa rabia que roza tu pelo y te grita, despierta, ven, que mis días no duermen por tenerte cerca. Como una cicatriz que no sabe sanar, soy como ese dolor que se marcha contigo. Y no aprendo a vivir sin salirte a buscar, sin volver a llamarte y probar tu castigo. Solo quiero que sepas que aunque no te quiero perder, nunca voy a tirarme a tu olvido. Sabes bien que no soy mensajero de paz, que no quiero volverme tu amigo. Yo soy esa sombra que toca tu puerta y te grita, despierta, ven, que mi cama se llena de sábanas muertas. Yo soy esa rabia que roza tu pelo y te grita, despierta, ven, que mis días no duermen por tenerte cerca. Tal vez solo soy quien te ha soñado de más. Tal vez todo se pierda y no vuelva a sanar. Vivo como cayendo del cielo, sombra y rabia soy y ya no puedo hablar. Ya no puedo esperar, porque soy esa sombra que toca tu puerta y te grita, despierta. Ven, que mi cama se llena de sábanas muertas. Yo soy esa rabia que roza tu pelo y te grita, despierta. Ven, que mis días no duermen por tenerte cerca. Yo soy esa sombra que toca tu puerta y te grita, despierta. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Cubriendo toda la Gran Caracas, con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Bombillito que se prende, bombillito que se apaga. Todos combatimos contra el sabotaje eléctrico. Jessy Chacón, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Con el trabajo entre nuestro personal obrero con conciencia dentro de la industria, de los venezolanos conscientes de la necesidad del ahorro energético, de los venezolanos conscientes de que tenemos que tener una política que no siga destruyendo el planeta, vamos a profundizar en este elemento. Le hemos propuesto ya al vicepresidente que establezcamos metas por Estado, de forma tal de que podamos sumar a los gobernadores, podamos sumar a la población de cada uno de los estados, dependiendo del porcentaje que históricamente el sistema de generación le entrega a cada uno de los estados, ¿no? Por un sistema eléctrico eficiente y depurado. Contamos con tu aporte. ¿Eres un político de derecha cansado de fracasar en las elecciones? ¿Deseas derrocar el gobierno de tu país con clase y estilo? El Departamento de Estado norteamericano te trae las mejores tarifas. Te ofrecemos los servicios de jóvenes de Jabú y la Operación Soberanía, entrenados y adiestrados por asesores estadounidenses. Te garantizamos resultados violentos con los mejores precios. Oferta 1. Causar disturbios en Mérida, bolívares 600 millones. Oferta 2. Causar disturbios en 4 estados, 100 millones. Y asesoría de exgenerales chimbos para tu barimba en Altamira, por un pequeño monto adicional. Pueden quitarse las piedras, pueden quitarse botellas, pueden quitarse palos encima, etcétera, okay, etcétera. Búsquenlo como un escudo. Sí. Alexander Santiago. Pero eso sí, mantenerse cohesionado, integrado. No busquen dispersarse. Violencia y destrucción garantizada. Pregunta por nuestras ofertas especiales para destruir CDIs. Llama ya, 0800 Embajada Yankee. Aprovecha que se agota. ¡Llama ya! Cosecha de logros. Los trabajadores y trabajadoras de CAMTV hoy han venido aquí a entregar los dividendos del año 2012. 1.800 millones de bolívares para la educación, la salud, y los recibimos a nombre de todo un pueblo. La revolución avanza. Venezuela crece. Sipsi, pregonando conciencia. Desde mi ventana. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Thank you. Regresamos a la ventana, 11:36 minutos, y escuchamos a Baden Powell, Adiós Tristeza. Hay una versión que hace la Lupe de esta canción que es una maravilla. Sí, como... Y señor, aquí estamos alejando las malas energías y bueno, continuamos, ¿no?, con la participación de los usuarios. Nos escribe Gustavo Nazaret y bueno, y voy a responder con algo que publicó Alni Niño en el grupo de Facebook Programa La Ventana, parece que están conectados, ¿no? Gustavo Nazaret dice, explícame dónde está el socialismo en el programa Guerra de los Sexos, dice Gustavo Nazaret, y esto lo escribió Alni Niño. Camaradas, quiero decirle al amigo Gustavo que él dice que la campaña de Maduro fue como Sábado Sensacional. Primero, le recuerdo que estos artistas también acompañaron al comandante Chávez. Segundo, ellos arriesgaron mucho, ya que en el medio en el que se mueven se les estigmatiza. Tercero, ellos ayudaron a captar a muchos jóvenes y sobre todo que hubo variedad musical en la campaña. Así que las fallas que hubo, entre las fallas que hubo estuvo la gran cantidad de saboteadores en los ministerios, algunos que les creyeron las mentiras de los rumores, otros sinvergüenzas que recibieron apartamentos y préstamos del gobierno. Estos torpes creyeron que si ganaba el escuálido no iban a pagar por esas viviendas. Un conjunto de consejos comunales corruptos que también jugaron a que si el escuálido ganaba quedarían libres de problemas. Lo que sí les digo, camaradas, es que debemos estar súper felices, que pese a estos y otros inconvenientes triunfamos. Le ganamos a los oligarcas y al imperio. Somos más de 7.500.000 de leales revolucionarios chavistas. Con Chávez y Maduro, el pueblo está seguro. Tenemos Twitter para su participación. Recuerde escribirnos a @laventanaabierta. Nos dice Carmen Marcano, por favor recuerden a los camaradas que el Twitter es bueno para comunicarse, pero que no es la vida, no es la revolución. Exactamente. Toda la razón. Totalmente de acuerdo. Toda la razón. Ensa ha dado una definición de Twitter que yo comparto. Yo lo tomé de Ernesto Villegas también. Ah, la tomaste de Villegas. Sí, que el Twitter es como la puerta de un baño. Uno escribe lo que quiera. La puerta de un baño público. La puerta de un baño público. Ahí se escribe cualquier cantidad de cosas. Quiera. Y es verdad, el Twitter, la única manera de comprobar las cosas es cuando tú anexas un artículo, cuando anexas una fotografía. Y ni siquiera. Sin montaje. Y ni siquiera, porque tú dices, aquí están quemando unos cuadernos de votación, efectivamente, de hace 3 años. ¿No? Sí, como lo hicieron, de hecho, ¿no? Entonces, ni en las fotografías del Twitter, creo. No, en las fotografías no, pero bueno, cuando te refieren a un artículo, que tú puedes compartir las cosas, ahí está. Está bien, cuando es verificable, no, y, la información y no que podemos, te dan Twitter es la única. Y no podemos caer en el error de creer que somos revolucionarios porque estamos pegados posicionando hashtag, sí, y repitiendo como unos posesos, una letanía, Capriles asesino fascista, Capriles, no estamos haciendo revolución. Hacemos revolución cuando manejamos nuestra vida con honestidad y con ética, hacemos revolución cuando discutimos ideología con los camaradas, hacemos revolución todos los días cuando salimos a trabajar, hacemos revolución cuando no caemos en el consumismo, hacemos revolución cuando ayudamos al compatriota necesitado. La vida no es el Twitter y la vida no es un hashtag. Franklin Hernández nos reporta sintonía, como siempre a través del Twitter, nos dice excelente programa de análisis e información, Trinchera de Lucha con Elsa García y Randall Borges. Gracias, Franklin, como siempre. Mira, el artículo que habíamos quedado en leer de Pérez Pirela dice lo siguiente: guerra anunciada no mata soldado, pero puede herirlo. Bájame un poquito la cortina, Luyer, para que la gente nos escuche acá. Dice: desde hace varias semanas vengo alertando, dice Pérez Pirela, sobre el desconocimiento que Capriles y la oposición harán de la bendita auditoría. Lo propio del chantaje, y vaya si Capriles lo pretende hacer con el CNE, es pedir cada vez más. Si el chantajeado cede una vez, deberá hacerlo todas las veces, so pena de ser castigado con la amenaza inicial. Esto equivale a la comparación con un secuestrador, ¿no? Uh-huh. Si un secuestrador agarra y te dice, mira, son 200 millones para ponerte en libertad, entonces tú le das los 200 millones, no, ahora quiero 300. Y dame tu casa, y dame, ¿no? Y entonces así van los propios chantajeadores. Dice, continúa Pérez Pirela y dice: días después de que el Poder Electoral accedió de buena fe a la petición de Capriles de auditar el 100% de las mesas, la respuesta del ex candidato fue decir, primero, que lo aceptaba, aunque después no dudó en insultar al CNE hablando de una auditoría chucuta. Pero todo ello no fue otra cosa que la excusa para llevar el conflicto fuera de nuestras fronteras, a escala planetaria. He ahí el próximo paso de la oposición. Ahora entendemos que la solicitud de dicha auditoría y la patada a la mesa que posteriormente se hizo eran solo la coartada para transferir la pataleta al plano internacional. A partir de esta semana que comienza, dice Pérez Pirela, la oposición toda buscará las vías más expeditas para impugnar ante el Tribunal Supremo de Justicia y más tarde darle también una patada al Poder Judicial, en el cual ven el último impedimento antes de lanzarse al ruedo de instancias foráneas. Sin ni siquiera haber acudido al TSJ con las pruebas necesarias para la impugnación, que es un requisito, ¿no? Ya Capriles está exigiendo, cual niño malcriado, que la mismísima presidenta de este organismo, Luisa Estela Morales, se abstenga de participar en el proceso. ¡Caramba! O sea, le pide a la presidenta del Poder Judicial... ¡Qué joyita, vale! Yo voy a impugnar las elecciones. No tiene las pruebas, ¿ah? Pero va a ir al tribunal a impugnar las elecciones, pero pide que la presidenta del Tribunal Supremo se abstenga de participar. Este es Capriles, ¿no? Bien sabe la oposición la cantidad de organismos internacionales que no ven la hora de servir como alcahuetas del show mediático que se ha montado en torno al supuesto fraude. ONGs, organismos defensores de derechos humanos, superpotencias militares que ansían el petróleo venezolano, empresas de comunicación transnacionales, enemigas juradas del pueblo, etc. He ahí donde la oposición se siente en su casa, en su salsa, en instancias internacionales donde la voluntad del pueblo venezolano no tiene ni voz ni voto. Todo radica en desconocer la institucionalidad democrática venezolana para crear las condiciones de una intervención extranjera, sea esta militar, jurídica, económica o hasta humanitaria. Insisto. Humanitaria como la de Libia. Humanitaria como la de Libia, como la de Siria, etcétera, ¿no? Ajá. Insisto, culmina Pérez Pirela, insisto en citar aquel dicho popular con una pequeña modificación. Guerra avisada no mata soldado, pero vaya si puede herirlo. Disparar contra el CNE podría herir a la democracia venezolana. Independientemente de nuestro tinte político, no podemos dejar por nada del mundo que esto pase. Este ataque al árbitro, este ataque a las instituciones, este desconocimiento de nuestras leyes, es lo que este señor Capriles, a la cabeza o la figura visible, junto a los que quieren el desastre en Venezuela, están tramando. Y decimos Capriles como la ficha visible, porque es al que le han dejado ese trabajo sucio, con el cual, por cierto, José Vicente Rangel, que ayer en unos confidenciales excelentes como siempre, empieza a mostrar lo que es el deshilachamiento de esa supuesta unidad en la oposición. Ya hay gente dentro de la oposición que no le está gustando el cuentico porque de que Capriles esté dando tantas declaraciones sin consultarlas. Claro, pero y tomando decisiones sin consultarlas. Según ellos, este señor toma decisiones solo, da declaraciones solo, pero también estos que dicen, ay, yo no estoy de acuerdo. Pero se quedan callados. Deberían hacerlo públicamente. Claro. Es decir, nosotros no somos golpistas, nosotros no estamos en pos de una una confrontación. Y mira, y nosotros no somos suicidas. Porque ahora vienen las elecciones de alcalde. Con todo este juego que tiene este señor de descalificación al árbitro, ¿qué van a hacer? Es que no se van a lanzar ¿No se van a lanzar a las alcaldías? Como en 2005, ¿se van a retirar de las elecciones? O sea, ahí bueno, está. A ellos se les olvidó que este año hay elecciones para alcaldes. Fíjate algo para que también, demostrarlo, ¿no? La demostración de que el gobierno está trabajando está en sus propias acciones cotidianas, lo viene haciendo. Pero ante esta andanada, hasta ante esta aventura opositora que busca dañar nuestra imagen como nación a escala internacional, nuestro gobierno también está moviendo las fichas, ¿no? Y Maduro, nuestro presidente, va a denunciar ante el mundo el intento de golpe de la derecha fascista. Tenemos un expediente, dijo el presidente. Recordó que en menos de 24 horas, las fuerzas revolucionarias derrotaron el intento de golpe de Estado de la derecha fascista, que dejó un lamentable saldo de una decena de personas inocentes fallecidas. Vamos a anunciarlos al mundo. Ya tenemos el material, tenemos videos, estamos haciendo un documental central con expertos internacionales en derechos humanos que han llegado a Venezuela, un expediente, y los vamos a denunciar en todos los organismos y tribunales del mundo para que se sepa que la ultraderecha venezolana está infestada de fascismo. La cúpula dirigente que ha pateado como le da la gana a los que se llaman socialdemócratas. porque esto también queda en evidencia. Cómo esta cúpula fascista de la oposición le ha robado el terreno a la verdadera oposición democrática de nuestro país. Cómo estos señores que no reconocen las instituciones ni las leyes venezolanas y se alían con el peor de los poderes extranjeros para intervenir contra los intereses de la patria, le ha robado el escenario a la oposición democrática venezolana. Ahí los ves calladitos, so pena de crucifixión, so pena de exposición al escarnio público a través de sus medios, amenazados como están dirigentes opositores, como le ha pasado, por ejemplo, a este diputado opositor Ricardo Sánchez. Le ha pasado que la condena ha sido enérgica y total de parte de los medios de oposición y de parte de voceros de oposición por sencillamente no comulgar con lo que ya sabemos y lo que decía Ricardo Sánchez. No estaba, no entra en el terreno de lo falso. Dijo Ricardo Sánchez que se separaba de la mesa de la unidad porque Capriles y toda la oposición estaba confabulada para causar muertes al no reconocer las elecciones. Y ahí está. Ahí lo dijo Ricardo. No reconocieron Sánchez las elecciones y hubo muertos. Ahí lo dijo Ricardo Sánchez, así de sencillo. ¿Ah? Entonces, pero, no que, pero, este y, pero ¿cómo lo opositor? Tratan en esa puerta de baño llamada Twitter. Tarifado, así le está diciendo la oposición. Tarifado no, tiene conciencia. Es una persona que no quiere, que nunca quiso que pesara sobre su conciencia la muerte de 9 compatriotas. Y ahí está. Y él puede. Y lo denunció a tiempo. Y él puede salvar su voto y poner la frente en alto, este diputado de la oposición, independientemente de las diferencias que tenemos y seguimos teniendo con Ricardo Sánchez. Pero puede tener la frente en alto que el hombre se separó de una emboscada que le iban a hacer al pueblo chavista. Pero están bien, o sea, pero vamos a estar claros, estamos hablando de diferencia y la diferencia no está mal siempre y cuando sean desde el punto de vista ideológico. Ay, claro, pero cuando se trata de dar golpes de Estado, de asesinar compatriotas y vender la patria. Ahí las unas diferencias. Esas diferencias son irreconciliables. Igual, una persona a la que a mí siempre me ha gustado leer, aunque hace tiempo que no la leo porque hace tiempo que dejé de comprar ese pasquín entre semana. Pero que está en la acera de la oposición y que ha sido una persona que se ha manejado con mucha sensatez y que le ha hecho al chavismo críticas válidas es Leopoldo Pucci. Bueno, otro más crucificado por la oposición. Otro más aislado de la oposición. Y ahí tenemos otro gran aislado de la oposición que le están dando cabida solo los medios del Estado, que es Germán Escarrá. Que no solamente lo insultaron por ser hermano de Carlos Escarrá y hablar bien de su hermano, sino que dijo algo muy cierto. Revisando la Constitución y revisando el Código Penal, al candidato de la MUD, al candidato derrotado de la MUD, se le puede juzgar por traición a la patria. Claro, claro. Está llamando al desconocimiento de todo el orden constitucional venezolano y todos los organismos, las instituciones del Estado venezolano. Y Germán Escarrá no es chavista, no es chavista y nunca ha sido chavista, pero es venezolano y es abogado constitucionalista y maneja algo que se llama ética. Otro de los políticos éticos de nuestra oposición, al cual a veces aparece y desaparece, es como el cometa Halley, ¿no? En los medios, Claudio Fermín. Uh-huh. Un hombre que ha tenido una postura bien sensata con todo esto. No, y uno de los pocos adecos que ha pagado cárcel. Y lo dejan a un lado. Uno de los pocos adecos que ha pagado cárcel por corrupción, por cierto. Y lo dejan a un lado, pues. Lo dejan a un lado. Estas son las voces que ellos los crucifican, los desaparecen, los invisibilizan. Bueno, esa es la democracia de la oposición. Claro, como invisibilizan nuestros muertos, como no les da la gana de decir que Capriles dio una orden para que estas personas fallecieran, porque lamentablemente fue así, y la orden no tiene que darla explícitamente, con llamar al descontento popular, con llamar a estas manifestaciones violentas en medio de un clima peligroso, un clima de inestabilidad política, bueno, lo menos que podía pasar es lo que pasó. Si hay un clima de inestabilidad política y tú llamas a la gente a protestar, ¿qué estás haciendo? No, porque es que ellos estaban jugando a que los chavistas íbamos a salir a la calle también y iba a haber aquí una guerra civil. Y no caímos en provocaciones. Nos dolió en el alma, porque nos dolió en el alma. Y estamos seguros que a Nicolás Maduro también le dolió en el alma, pero no caímos en provocaciones. Porque si no, no hubieran sido 9 muertos, amigos. Hubieran sido cientos. Muchísimo. Mira, nos escriben a través del 256, nos dicen, ¿dónde están pegando duro es con la grosera alza de precios en los alimentos. Tenemos que hacer una campaña, lo dice Ramón. Dice José Borges, También la merma se dio por funcionarios negligentes que no sirven, no deben premiarse si no sigue el descontento, lo dice José Borges. Nos dice Gregorio Torres, en los barrios de Caracas los bombillos duran prendidos día y noche y de paso no pagan luz. Todo el mundo a pagar su luz, carajo. Nos dice, buen día, bueno, esta, no, esto ya lo leímos. Sabes, camarada, hay bastante descontento en el Ministerio de Educación. Nos dicen, ayer vi al historiador Morón y este señor da vergüenza. Y ni hablar de carrera damas. Bueno, desde que un historiador desconoce y vilipendia la propia imagen y la historia de nuestro libertador Simón Bolívar, ¿qué se puede esperar de ese historiador que ve como una parte negativa de nuestra historia, la propia sí. existencia del libertador Simón Bolívar? Esto lo dijo José Borges, dice Gregorio Torres, la verdad, nunca, buen día, la verdad, nunca se han pronunciado a diputados de la, nunca he visto a diputados de la MUD reclamando por los cortes de la luz, por la comida, por el tráfico, de qué clase de personas son, qué riñones, lo dice Gregorio Torres. Sí, por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos escribe Lucila Mezquita. Hola, buenos días, camaradas. Revisar el por qué no está funcionando Indepavis. Un cartón de huevos, 80 bolívares y hasta 100. La carne, el pescado, el queso, ¿qué comeremos los de a pie? Esto es una guerra, pido por favor, regulen estos precios. Es que están regulados, muchos están regulados, sí. Solamente que especulan y no se hace nada, ¿no? El problema es que no se está actuando con fuerza, exacto, con contundencia contra los especuladores. Dice, el pollo igual, el gobierno tiene que activar al Indepavis ya. ¿Qué va a pasar ahora con el aumento salarial? Creo que no va a alcanzar para nada, dice Lucila Amezquita. Yo no sé si se va a conservar el Indepavis, si se va a reformar, si se va a ampliar su radio de acción o si se va a transformar en otra cosa. Pero el hecho es que lo que es Vox Populi es que no está trabajando bien. No está funcionando. No está trabajando. No está funcionando. No está trabajando. Y para dar el beneficio de la duda, si está trabajando, no se nota. ¿No? O sea, lo que están haciendo, si lo quieren, si creen que lo que están haciendo está bien... Bueno, lamentablemente no está bien. Mira, aquí no escribe Luis Humberto Pérez Sicilia, por favor, Enzi Randolph, insistan en su programa sobre la especulación e inflación. Ya los productos que tenían acaparados aparecieron, pero todo cambia de precio cada semana. Por ejemplo, una docena de huevos en diciembre estaba en 14 bolívares. Hoy, 27 de abril de 2013, en el Central Mairense, a 29. ¿Dónde está el Indepavis y Sundecop? Por favor, Eduardo Samán, para el Indepavis, urgente. El gobierno habla mucho de la inseguridad y del sabotaje eléctrico, pero nadie se acuerda de la especulación con los alimentos y con todo. No todos compran en Mercal, Pedeval o Bicentenario. Este problema nos quitó muchos votos. Que se acuerden que vienen las elecciones municipales. Sería muy malo para el presidente Maduro gobernar con un poco de alcaldes escuálidos. Realmente, en mi entorno social estamos preocupados. Y es que es verdad. Es un motivo de preocupación. Todo lo que está pasando con el constante alza de precios, con la falta de respuesta pronta, claro, de las instituciones del Estado para el caso de la especulación. Castigar. Y esto viene ocurriendo desde diciembre. Sí, sí, sí. Desde diciembre y cada vez es peor. De manera constante ha venido ocurriendo. ¿Qué hizo el Indepavis en su momento? Ahí sí, cerraron Beco. En Beco no venden huevos. En Beco no venden azúcar ni caraota. ¿Por qué no se metieron en el Excelsior Gama o en el Central Mairense o en los supermercados Unicasa? A mí me sabía carato no poder comprar unas pantaletas en Beco. De bueno, cajón. Bueno, es el llamado que hacemos. Pensamos humildemente desde esta trinchera de revolución que urge una intensa revisión de lo que está pasando en el Indepavis. Tal vez haya que cambiar el organismo por completo. Tal vez haya que reformularlo, su radio de acción, incrementar. Mira, el pocotón de camaradas que no tienen empleo todavía, ¿no? A pesar de que nosotros hemos conservado las cifras de empleo muy buenas en nuestro país. Pero hay muchos camaradas que necesitan empleo. Bueno, vamos a poner fiscales del Indepavis en todo el país. Vamos a regularizar esto y vamos a ampliar el radio de acción. Vamos a cambiar las políticas de funcionamiento. Pero hay que hacer que los especuladores y los acaparadores entren por el aro ya de una vez por todas. Claro. Ya de una vez por todas. Porque este es un duro golpe que le están dando al proceso revolucionario. Y hay que ponerles mano dura a estos hambreadores y estos sinvergüenzas. Y no solo al proceso revolucionario. Al país entero. Así usted no sea revolucionario. Nos están dando un golpe a todos por igual. Y son ellos los grandes productores de alimentos, los grandes distribuidores de alimentos. Son ellos los que nos están dando ese golpe a nosotros. Dos últimos mensajes que nos han llegado al 256. Nos dicen, Capriles los tiene chantajeados a fuerza de billete. Eso lo dice Domingo con respecto a la MUD. Pero si muchos de ellos tienen dinero suficiente. Claro. No, nos dice Carmen, con respecto a esto, ¿no? Que andan deslegitimando al árbitro y a las instituciones y se les olvidó que hay unas elecciones para alcalde. Dice Carmen, ellos juran que antes de las elecciones ya serán dueños del país, bueno, y así poner sus papeles en el, a sus peleles en el CNE. Está bien, sigan creyéndome. Nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos, por supuesto, su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria mejor cada día. Usted lo hace posible desde todas las formas de gestión posible, de cualquier forma de actuación cotidiana. Usted lo hace posible. Gracias también a Luis Yerloyo por estar ahí frente al control técnico y hasta mañana nos despedimos frente a esta ventana Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días y hasta mañana nos despedimos con la RUE. Todo irá bien. Si te vienen a la mente de repente todas esas cosas que dejaste sin hacer y de pronto echas de menos a esa gente que hace tiempo se marcharon y prometieron volver. Aprendiste que no hay nada para siempre, que nos falta tanto amor, aunque pierdas tu voz pidiendo paz no te la van a dar, pues la guerra les enriquece. La sangre es un negocio por encima de la dignidad, que vives dando saltos para no pisar la mierda. Y cuando te das cuenta hasta las rodillas te llega, después le echas la culpa a todo el mundo y te envenenas. Solo párate y piensa, reconoce tu complicidad. Que seguiste su juego y jugaste con sus reglas, te creíste que era libre y no te pudiste librar. Y ahora solo está en tu mano que los hilos que te mueven se puedan cortar y así reaccionar. Hoy son malos tiempos y mataron la honradez. Cuanto más tienes más vales, así te hicieron creer. Permitimos que el dinero fuera quien moviera el mundo y olvidamos el amor, el respeto y la bondad. Ya no vale lamentarse, solo hay que caminar. Debemos de perdonarnos, pero nunca olvidar. Y aunque el mundo esté roto, volveremos a soñar. Recuerda que lo imposible solo tarda un poco más. Todo irá bien. Se enriquece por la fe, ya no existe la ley. Tenemos policías que apalean a los niños. Hoy seguimos callando, seguimos pagando platos rotos de banqueros y listillos. Y qué más da si cambian los perros, pero los collares son los mismos. En esta falsa democracia nos quieren hacer creer que es el pueblo el que manda. Y no, ya no nos engañan. Ya vale de ser la puta y encima poner la cama. Levanta, si no tenemos nada no perdemos nada. Hoy creamos el mañana, alza la voz, somos la revolución y la palabra es nuestra arma. Todo irá bien. Yeah. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Les invitamos a que nos acompañen en este recorrido informativo de hoy lunes 29 de abril. Como todos los años desde 1982, hoy 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza. Extendemos unas grandes felicitaciones a todas las personas que practican y hacen vida en torno a la danza. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Fidel Barbarito. En el control técnico está el señor Luyer Loyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. El Ministerio para la Cultura reafirmó el compromiso de trabajar más unidos con las misiones y los proyectos culturales. El canto de Galerón, al canto de Galerón, polos y parrandas, la gente disfrutó de la cultura, se expresa en los próceres. Con la obra Reinas de la Noche, homenajearán al Teatro Teresa Carreño por sus 30 años. Presidente Maduro envía condolencias tras la pérdida física de Jerónimo Carrera, dirigente comunista. Homenajeado Carlos Gardel a los 78 años de su llegada a Caracas. Francia produce documental sobre el líder eterno Hugo Chávez. Orquesta Filarmónica Nacional ofreció concierto en homenaje a la Tierra. Dos escritores nacionales fueron galardonados con premios de concursos literarios. La ruta nocturna impactó al público caraqueño con distintas presentaciones. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Nelson Ojeda, bailarín y productor de la compañía contemporánea Fundación Nacional de Danzas. Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, fijó como uno de los objetivos claves trabajar unidos con la misión y los proyectos culturales entre las instituciones y los artistas y creadores. Destacó la estructura cultural creada bajo la dirección de Francisco VI dentro del despacho cultural. Acentuó esfuerzos en el trabajo de calle, en el fortalecimiento de los gabinetes estatales de cultura y la instalación de los consejos en un espacio de articulación donde confluyen direcciones de cultura de cada región. Bueno, el rescate de alguna infraestructura cultural de importantes centros de arte de aquí de Maracaibo, de teatros de aquí de Maracaibo, proyectos conjuntos que se van a desarrollar en el marco del Consejo Estatal de Cultura del Zulia, donde participa, como ustedes saben, la gobernación, el ministerio, las alcaldías bolivarianas y el poder popular. Entonces, bueno, vamos con esa propuesta a trabajar entonces con estos compañeros para darle respuesta, darle solución a los que podamos resolver en este momento, en este, las propuestas y las necesidades planteadas también allí, que podamos incorporarlas en este plan el Ejecutivo Nacional con los gobiernos regionales y locales. El ministro Barbarito recalcó que seguirán visitando cada una de las regiones para comprender sus realidades y ajustar los mecanismos para que la respuesta sea cada vez más parecida a las necesidades subjetivas y objetivas de las zonas culturales de Venezuela. Así lo señaló vía telefónica desde Maracaibo a Estado Zulia a través de su programa La Bodega Cultural. La tarde de este domingo ni la lluvia pudo detener el evento cultural por excelencia de los caraqueños. La cultura se expresa en los próceres, que en esta oportunidad contó con la presencia del grupo Penisla, proveniente de la península de Macanao en el estado de Nueva Esparta. El grupo interpreta excepcionalmente diversas formas rítmicas y melódicas, tales como polos, gaitas, galerones, aguinaldos, parrandas, entre otros cantos característicos de esta región. Estuvimos preparándonos para esta actividad, tuvimos un repaso y hoy, bueno, aquí estamos. La lluvia ya creo que amainó un poco, como decimos nosotros allá en Margarita, ya creo que sí, está la presencia del profesor Benito Iray, para quien quiero darle pues el nombre de la agrupación Penisla y del Estado de Nueva Esparta, Península de Macanao, nuestro agradecimiento tanto a él como a la Vicepresidencia de la República, al Centro de la Diversidad Cultural a través del Sistema Nacional para la Cultura, por darnos la oportunidad. Creo que del Estado de Nueva Esparta han venido cantantes individualistas, más que todo el género de galerón, pero agrupación como tal, me dice Silvia, que es la coordinadora de parte de esta actividad, que es la primera agrupación que formalmente viene del Estado de Nueva Esparta para acá. Nosotros vamos a presentar un repertorio de 13 temas que tienen variantes, pues hay galerón, hay Moncho Hernández, gaita margariteña, gaitón, los géneros tradicionales de nuestra música margariteña, así como algunas parrandas y otros géneros que interpretamos para el deleite de los presentes, pues que ya empiezan a llegar acá. Por su parte, el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Benito Iradi, manifestó que la próxima semana La Cultura se expresa en los próceres rendirá un homenaje a la tradición de la Cruz de Mayo. Son las 12:07 minutos. El Teatro Teresa Carreño cumplirá 30 años y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura se lo celebra preparando una función de la extraordinaria obra Cabaret de Reinas de la Noche. La misma se llevará a cabo este próximo 4 de mayo a las 5 de la tarde en la majestuosa Sala Ríos Reina del recinto. El Centro Nacional de Teatro y el Centro Nacional de Danza realizarán una producción escénica, musical y actoral que traslada a sus espectadores la magia de los años 30, 40 y 50. El presidente del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera, amplió aún más esta información. En el marco de los 30 años del Teatro Teresa Carreño, el Centro Nacional de Teatro hace presencia en la Sala Ríos Reinas el 4 de mayo a las 5 de la tarde con un espectáculo teatral, musical y dancístico, donde también interviene el Centro Nacional de Danza y la dirección musical de Néstor Viloria, con un homenaje a la ciudad, un homenaje musical y dancístico y actoral, donde tenemos la presencia de importantes cantantes como José Alejandro Delgado y Verónica Arellano y otros artistas, donde se hace un viaje por esa Caracas de los años 30, 40 y 50 de cabaret, con música en vivo, con unas actuaciones muy interesantes y muy delirantes. Y los invitamos a todos al Teatro Teresa Carreño, en la Sala Ríos Reina, el 4 de mayo a las 5 de la tarde, para que, vivan un cabaret de Reinas de la Noche con aquellas divas de los años 30, 40 y 50 en nuestra ciudad capital. La obra Cabaret Reinas de la Noche fue creada y dirigida artísticamente por Miguel Isa y bajo la dirección musical de Néstor Viloria. Esta pieza, que hace un homenaje a la mujer venezolana, contará con más de 30 actores, músicos y bailarines. Un musical que trasladará al espectador caraqueño al cabaret venezolano en la época, mostrando lo más representativo musicalmente de países como México, España y Argentina. Cultura. El líder comunista de Venezuela, Jerónimo Carrera, quien hizo vida política durante más de 60 años, falleció este lunes 29 de abril. Por ello, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien lamentó su partida física, expresó a través de su cuenta en Twitter, @NicolásMaduro, mis sentidas condolencias a los camaradas del PCB por la pérdida de Jerónimo Carrera, igualmente a sus familiares y amigos y amigas. Honor y gloria. El dirigente comunista se destacó por la lucha de la paz mundial. Participó en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, un evento que se inició en el 1947. Con el propósito de abrir un debate político con la participación de militantes de organizaciones juveniles y partidos comunistas. Jerónimo Carrera nació en Cumaná, Estado Sucre, el 14 de agosto de 1922. En su larga trayectoria social y política, el reconocido internacionalista egresado de la Universidad Central de Venezuela fue un lector incansable, quien siempre consideró el comunismo como la única vía para escapar de la autodestrucción de la humanidad. Este domingo en horas de la tarde, la Galería de Arte Nacional Al Son del Tango ofreció un merecido homenaje a Carlos Gardel en el marco de la celebración del 78 aniversario de la llegada del cantante a Caracas el 25 de abril de 1935. La sorpresa de la tarde fue para los cantautores que durante más de 60 años de carrera artística han interpretado los tangos de Gardel. Tenemos un hermoso concierto con unos grandes artistas que nunca han dejado morir lo que es el tango, que es tan apasionado y sensual en su baile. Esta tarde vamos a tener a Luis Felipe Izquierdo, tenemos a Gilberto González, a Enrique Izquierdo también, a Marisol González en la guitarra, y tenemos a unos invitados especiales como es Hernán Rosas, Di Eris, Gerardo Valentín, Fran Maneiro, y como invitado especial que van a bailar a María Eugenia Armas y Antonio Avilés. Este es un taller además que se hizo durante un mes en la Galería de Arte Nacional para luego hoy hacer la demostración, aparte de estos cantantes que van a estar con nosotros en la celebración y en el recuerdo de Carlos Gardel. Haciendo un poco de historia, Gardel arribó al puerto de La Guaira a bordo del buque de vapor Lara, donde más de 5.000 personas lo esperaban. A Gardel le ofrecieron una limusina para trasladarse y él la rechazó diciendo: "Me voy con el pueblo porque a él me debo". Son las 12 minutos. En Francia se está realizando el primer documental extranjero del líder indiscutible de la Revolución Bolivariana de Venezuela, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. El mismo fue realizado en marzo del 2013, luego de su fallecimiento en Caracas. Es producido por Contre-Culture y con colaboración con Eglité Reconciliación, y podrá ser visto por millones de personas en el mundo este mismo año. El documental fue dirigido por Vincent Lapierre. Él resalta los días del funeral del presidente eterno, la dedicación de los seguidores de su plan revolucionario y cómo los venezolanos continuaron su legado. Escuchemos un fragmento del documental que está disponible en YouTube. De que demostremos por sobre todas las cosas si vamos a continuar con ese legado que él nos dejó. Y por supuesto que lo vamos a continuar. ¿Y vas a votar por Maduro? Por supuesto que voy a votar por Maduro. Y nadie me pagó para estar aquí. Yo creo que a ninguno. ¿Ustedes les pagaron? No. Para que no vengan a decir que nos pagaron y no volverán. Vestida de garza. El documental tendrá por nombre Hugo Chávez, El Último Viaje, un trabajo audiovisual que se espera sea publicado a mediados de este año 2013. La mañana de este domingo, la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño se vistió de gala para recibir a la Orquesta Filarmónica Nacional, quienes ofrecieron un concierto denominado Países Musicales, con obras de importantes intérpretes nacionales y latinoamericanos. El concierto formó parte de las actividades culturales realizadas sobre el Día de la Tierra, a través del cual se busca concienciar acerca de los distintos problemas ambientales que afectan al planeta. En el marco de este concierto en pro del planeta se va a interpretar 4 obras musicales, 2 de ellas venezolanas, una que versa sobre nuestra isla de Margarita, obra llamada Margariteña del maestro Inocente Carreño, y otra obra venezolana llamada El río de las 7 estrellas del maestro Enzo Castellanos, que habla un poco de todo lo que es el paisaje de nuestro río Orinoco. Y la segunda parte, pues nos vamos a Latinoamérica, estaremos haciendo repertorio brasilero, danzas de las tierras, danzas del trabajo, del trigo, del trabajo hacia la tierra, y también un toquecito de Asia. Tocaremos una obra que se llama Estepas de Asia Central, toda música que nos lleva a los paisajes de la tierra, Y bueno, como usted, como bien se dijo, para celebrar esta Semana de la Tierra, de la Conservación y de los Paisajes Naturales. Durante el concierto se interpretaron dos obras de Inocente Carreño, destacado músico y educador nacido en Nueva Esparta, y Evencio Castellanos, natural de Cuba y considerado una de las figuras más representativas del nacionalismo musical venezolano. Cultura al día. Dos escritores venezolanos recibieron este viernes los premios correspondientes al séptimo concurso nacional de narrativa Salvador Garmendia y el segundo concurso nacional de dramaturgia Gilberto Pinto. Por William Osuna, presidente de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello recibieron estos premios. Durante la actividad desarrollada en la sede de la Librería del Sur, ubicada en el Teatro Teresa Carreño, Osuna destacó que este tipo de actos permiten crear con la palabra amor e inteligencia. Esta agenda se va a cumplir por todo el país, en tanto a dar talleres de poesía, de narrativa, de ensayo, de crónica, y también con el impulso de las bienales y fortalecer el vínculo con las bases sociales. ¿Cómo se fortalece el vínculo con las bases sociales? Con los consejos comunales. Antes la cultura era una cultura elitesca, una cultura que solamente pertenecía a los cenáculos y a los que iban a los ateneos. Ahora la cultura es el sueño, la cultura es lo que tomamos la Bastilla por asalto, la lectura, la escritura, los verbos del amor, de la amistad, y signar la palabra libertad. Roselyn Rivera resultó galardonada con el premio Gilberto Pinto por su obra La Invitada, y Rafael Muñoz recibió el premio Gilberto Pinto por su libro Olímpicos e Integrados, ambos entregados por William Osuna, presidente de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Caracas se llenó de celebración este viernes 26 de abril en el Circuito de los Museos, más conocida como la Ruta Nocturna, consolidándose como un fenómeno cultural caraqueño, el cual ha logrado impactar al público de distintas edades. Por otra parte, también se pudo apreciar presentaciones del Centro Nacional de Danza como parte de la celebración del Día Internacional de la Danza. Este lunes 29 de abril, Nelson Ojeda señaló que el evento regresa al ámbito museístico, consolidándose como un fenómeno cultural caraqueño. Varios grupos independientes más la compañía del Estado para presentar nuestro trabajo, para animar la noche, y específicamente nosotros, la Fundación, trajimos con la compañía tradicional, trajimos una representación del joropo sabanero y trajimos tambor coreano. De la parte contemporánea trajimos dos extractos, uno del coreógrafo español Rafael Bonachela, se llama Línea Remains, hicimos un extracto nada más. Y la última que vieron, que bueno, parece que gustó mucho, es del coreógrafo venezolano Félix Oropesa, también un extracto. Estamos, bueno, poniendo nuestro granito de arena a este trabajo para hacer patria, para hacer de las artes algo cotidiano en la calle, que es lo que debería ser. La Ruta Nocturna se celebró en los Museos Bellas Artes, Ciencias, Arte Contemporáneo de Caracas, Galería de Arte Nacional, Corredor Artístico de Bellas Artes, UNEARTE, Eje del Vivir Bien, Teatro Teresa Carreño y la Plaza Vicente Emilio Sojo. Son las 12:19 minutos. Entrevista. Y para ahora ahondar más y ampliar esta información, seguimos hablando, pero ahora sí en directo, con Nelson Ojeda. Él es productor y bailarín de la Compañía Contemporánea Fundación Nacional de Danzas. Bienvenido, Nelson. Hola, bienvenido. Bueno, ¿cómo estamos? Gracias por recibirnos y por apartar unos minutos de tu tiempo para hablar de precisamente de algo tan bello como la danza. Cuéntanos, ¿por qué escogen, no sé si tú tendrás ese dato, este día, como el Día Mundial de la Danza? Bueno, no te puedo decir exactamente por qué ese día en específico. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, que es un día que celebramos todos en la calle, en los teatros, donde nos juntamos a pesar de las diferencias, de todo, porque lo que nos une es el movimiento y el amor por la danza, pues. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo tienes tú haciendo esto y cómo te llevó a ti? ¿Qué fue lo que te atrajo y cómo te diste cuenta que querías hacer eso? Bueno, yo tengo ya en el gremio ya como 15 años, desde que comencé a hacer mi primera clase, hasta ahorita que soy bailarín profesional. y ya perfilándonos más para la parte de producción, bueno, me llamó la atención la libertad espiritual que recibe a pesar de lo difícil y arduo de la técnica. Cuando te montas en unas tablas y bailas para la gente y recibes los aplausos, es algo maravilloso. Y bueno, en parte por eso estamos allí. Y bueno, también como un legado que tenemos que hacer que sea social, que sea público, que sea para la gente común en la calle, como nos dijo nuestro líder Hugo Chávez, pues, hacer patria para todos. Qué bueno. Nelson, ¿qué actividades se han estado realizando que tú conozcas o se van a realizar a propósito de celebrarse este Día Internacional de la Danza? Bueno, fíjate, hoy en la tarde van a haber funciones en el Teatro Municipal y el Teatro Principal. Se va a presentar por el lado del Estado la Compañía Nacional de Danza, la Fundación Compañía Nacional de Danza, haciendo la labor que se le encomendó. Primero, asumir el deber social socialista que tenemos con este tiempo. Uh-huh. Y que, bueno, estamos aún en pañales, pero para allá que se tiene que perfilar la compañía. Y por otro lado, difundir la danza nacional, que bueno, siempre ha estado como marcada por la danza eurocentrista y de posguerra. Y bueno, estamos nosotros acá dando la lucha para que se reivindique la danza nuestra, la nacional. Por otro lado, también se van a presentar grupos independientes. Tengo entendido que se presenta también el Frente de Creadores Independientes Socialistas, que se acaba de crear, un grupo que se llama CONUCO, que es esto, el Frente de Creadores Independientes, donde se cuenta con gente de mucha trayectoria, como Mudanza UCB, Un Gramo, Agente Libre, Amacás, Arta de Cuentas, Ray Mestizo Estuve, Danza Contemporánea, y un montón de gente que trabaja desde su trinchera por nuestra labor política, que es bailar todos, estemos o no estemos involucrados con los entes gubernamentales, porque todos queremos hacer patria. Qué bueno, qué bueno. Nelson, y más o menos ahora ya para darle una redondez a la entrevista, ¿qué ves tú de diferencias de estos 14 años en cuanto al apoyo que se le habrá dado o se le habrá dejado de dar a la danza con respecto a otros momentos? Bueno, ahorita se creó algo importantísimo, que es el Centro Nacional de la Danza, el mismo que, bueno, tiene que perfilarse y pasar, como dijo Nicolás Maduro, sobre un gran muro de contención que tenemos, que es la burocracia y todo lo que nos impide accionarnos, ¿no? Pero como país, es importantísimo que se haya creado el Centro Nacional de la Danza para que genere plataformas para activarnos. Por otro lado, ha pasado algo muy particular, que es que los grupos independientes ya no reciben el subsidio que recibían antes. Entonces es difícil para un grupo que no posee dinero accionarse a la calle, pagar a los bailarines. Están cerrando compañías independientes. La última que acaba de cerrar es la compañía de Ballet Nuevo Mundo, porque no tiene dinero para pagar a los bailarines. Entonces hay un hueco importantísimo que está dejando el gobierno de tocar, que es los grupos independientes necesitan apoyo, porque su razón de ser es bailar. Entonces, claro, Todos ameritan trabajar en otro montón de cosas para poder hacer su labor. Claro, pero ellos no pueden ingresar a la compañía situación. La compañía ha dado bastantes puestos ahorita de trabajo, se acaban de meter como 15 bailarines más por cada elenco. Pero yo creo que esa no es la única solución que debe haber. Una compañía nacional debería haber apoyo para los grupos independientes también, como lo había antes, dices tú. ¿Y cómo recibían ese apoyo? ¿A través de qué y justificándolo con qué? Bueno, antes había, me acuerdo que en los 80 habían grupos independientes gigantescos que recibían la mayoría del subsidio. Luego habían grupos pequeños que también recibían una cantidad de subsidios. Todo eso se ha ido eliminando y se ha ido puesto en una especie de embudo. Yo creo que eso hay que revertirlo. Hay que, por eso yo llamo a los grupos independientes que se junten, que sumen, se organicen y luchen por sus reivindicaciones. Yo, como también tengo un grupo independiente y trabajo para el Estado, estoy como en un punto medio donde creo que hay que trabajar de la mano ambos Sí. Ambos, tanto el Estado, de donde también pertenezco, como los grupos independientes, porque es necesario. Porque si no, va a seguir existiendo los malestares de los grupos independientes. Claro, y bueno, y desde aquí, no sé, opinamos y decimos que tú puedes ser un ente multiplicador para que les digas cómo se puede trabajar de ambas formas, pues. Claro. Participando como miembro de la compañía o no, manteniendo su independencia también y haciendo ambas cosas. Sí, sí, y bueno, organizándose. Yo ahorita estoy súper contento por este grupo del cual quiero ya, desde hoy, tomar parte, que se llama CONUCO, que es el Frente de Creadores Independientes Socialistas. Me parece que es lo que tiene que hacer todo el gremio. Claro. Reunirse y trabajar cada uno desde su trinchera, porque si no estamos organizados desde la base, no vamos a hacer revolución. Creo que ese es el espíritu. Qué bueno, Nelson, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos de tu tiempo y felicitaciones, por supuesto, a todos aquellos quienes hacen danza y a usted. Vale, muchísimas gracias a ustedes por lo... Ok, estamos nosotros, bueno, pero al final parece que no se estableció bien la comunicación, pero agradecemos a Nelson Ojeda, él es integrante del movimiento de danza en Venezuela, productor y bailarín, además de productor de la compañía contemporánea Fundación Nacional de Danza. Con esto nosotros cerramos nuestra emisión de Cultura al Día. Agradecemos como siempre el esfuerzo que se hace desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción estuvo Guzmán Manzano, Justin Fleire y Laura Elena Gutiérrez. Los acompañó en los controles el señor Luis Arloyo y en la narración Kenny Castillo. Recuerden seguirnos en Twitter a través de @CulturaAlDía y nos pueden buscar en Facebook por Cultura al Día. También a través de culturaldia96@gmail.com se pueden contactar con nosotros. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.